Esta mesa tiene por intención desarrollar una reflexión desde diversos territorios, diversos referentes, organizaciones, dirigentes del movimiento mapuche. Una de las cosas que apareció justamente en el debate al principio era esta idea de que efectivamente al ser un movimiento de un pueblo, digamos, de una nación, implicaba reconocer, por lo tanto, también una heterogeneidad interna, ¿no es cierto?, que a todas luces enriquece, ¿no es cierto?, el movimiento. Para eso, ¿no es cierto?, el día de hoy nos acompaña, insisto, una mesa de lujo para discutir sobre estos temas. Vine, digamos, primero el Peñi José Millalén, ¿no es cierto?, que es consejero de la CONADI y con una larga tradición al interior de unas diversas organizaciones mapuche, digamos, políticas territoriales, comunitarias, ¿no es cierto?, que yo creo que va a aportar una reflexión muy interesante justamente en torno al movimiento. Nos acompaña también la Lamien Gabriela Curinao, la Lamien Pamela Reimán, ¿no es cierto?, del territorio de la Afkenche, que está desarrollando una lucha muy importante en torno contra más bien el extractivismo. Ella nos va a comentar justamente las reflexiones que están teniendo desde su territorio para el desarrollo, para evitar el desarrollo justamente del extractivismo y del capitalismo en territorio mapuche. Nos acompaña también el Peñi Alihuén Antileo, ¿no es cierto?, que es parte de la revista Auquín, una revista muy importante que ha aparecido recientemente, que ha permitido reflexionar y expandir justamente las ideas también del movimiento mapuche. El Peñi también tiene un trabajo muy importante también en la zona lafkenche, ¿no es cierto?, de Tirúa, de Yeuyeu, y el Peñi nos va a comentar justamente ciertas reflexiones que están saliendo de ese territorio. Y finalmente, la mesa la compone también el Peñi Juan Carlos Tralcal, Peñi es vocero de los condenados, digamos, por el caso Luzinger Mackay, y el Peñi también viene a reflexionar en torno justamente quizás a la presión política, pero también al devenir, por cierto, del movimiento mapuche. La dinámica va a ser la siguiente: vamos a plantear tres preguntas, digamos, en el correr de esta conversación. Así que vamos a comenzar primero, va a ser una pregunta en torno a más diagnóstica, ¿no?, en torno al momento que está viviendo el movimiento mapuche en vinculación con el Estado y con el desarrollo también capitalista. Una segunda pregunta va a estar más vinculada en torno a el momento actual del movimiento mapuche, ¿no es cierto?, la diversidad interna también y las correlaciones que existen al interior, las apuestas también por unidad. Y un tercer momento va a estar vinculado más bien con una reflexión en torno a cómo vinculamos luchas, ¿no es cierto?, a propósito de que la convocatoria, particularmente de ECO, convoca gente mapuche, sí, pero también gente de movimientos sociales, digamos, chilenos, y que la intención justamente de esta jornada es cómo vinculamos, articulamos movimientos, movilizaciones contra un enemigo que al primer momento no le dice común, pero que cuando hace la bajada efectivamente adquiere dimensiones distintas en cada territorio. Entonces vamos a comenzar primero con la pregunta en torno a la reflexión en torno al actual momento del desarrollo capitalista en la región, un poco contextualizar. Hay un desarrollo del extractivismo muy, muy, muy importante, no recientemente, uno diría desde hace 30 años en la región, incluso desde época, digamos, desde la instalación misma del Estado chileno en el territorio mapuche, pero que adquiere quizás particularidades, digamos, en los últimos 30, 20 años, ¿no? Entonces, primero, la invitación es al panel es reflexionar justamente en torno a este desarrollo económico, quizás de tono extractivista, capitalista, colonial. Vamos a ver cómo lo resuelven cada uno justamente los panelistas, y que tiene también una materialización práctica política institucional, ¿no? A propósito de quizás reflexionar del plan Impulsa, ¿no es cierto?, de este plan Araucanía que tiene el gobierno de Piñera, y quizás reflexionar sobre esos dos problemas, ¿no?, a la mesa. Cómo, primero, caracterizar el momento actual del desarrollo económico en la Araucanía, ¿no?, el desarrollo económico particularmente capitalista en la región, también si quizás hay resistencia en torno a eso, y al mismo tiempo caracterizar el momento político que se está viviendo en la región. Les recuerdo que el micrófono no está de parlante, sino, pero es fundamental aún porque se está tirando, insisto, por Radio Placeres, así que, bueno, comencemos. Peñi Juan Carlos. Marimay Peñi Pulamien. Marimay Kupche, Pichi Wentru, Pichi Somos. Agradecer la invitación primero por la organización y también por el almuerzo, que llegué tarde, por lo tanto, puedo disfrutarla ahora. Hoy día se vive un momento álgido respecto a la situación del pueblo mapuche, pero sin embargo igual es un movimiento que se ha generado desde hace desde hace ya más muchos años, no solamente en democracia, sino que también en dictadura. Y respecto a la situación económica en la cual se basa hoy día el pueblo mapuche, hace muchos años, por lo menos en el sector donde vivo yo, que es Los Yopecos, en la Araucanía, como le menciona el Huenca, se ha vivido un proceso de agricultura basado también en la formación de gente que vive de la ganadería, en donde la principal motivación, aparte de sobrevivir, la forma de vida que ellos tienen, es por los conocimientos que tiene cada familia respecto a cómo criar y cómo sembrar. La forma en que lleva el pueblo mapuche en el sector donde vivimos nosotros tiene que ver con conocimientos ancestrales que no tienen relación precisamente con el impulso que ha dado INDAP o el impulso que ha dado CONADIP. La forma de vida que han llevado ellos ha sido mediante la práctica y también con los errores y el acierto que han tenido con las plantaciones, también con el llamado agricultura, en donde toma mucha relevancia una forma de vida en que se genera con respeto. Igual algunas cosas que quería mencionar y respecto a la forma de vida diaria que generan, que llevan a cabo estas personas, tienen que ver con una forma de respeto indispensable y sumamente necesario a la otra forma de vida. Por ejemplo, al momento de obtener que sea la carne necesaria para sobrevivir de un animal, siempre se hace yipun, que es una oración de agradecimiento, no solamente al que nosotros consideramos criador o la persona que nos entrega el alimento, sino que también al mismo animal. Y por lo tanto existe un respeto considerable a esa forma de vida, también así a las plantas, los lagüenes, como mencionaba, por ejemplo, donde vivo yo también, a 7 kilómetros, vive la machi Francisca Linconado, quien tuvo una lucha importante respecto a la protección de estos lagüenes en el Cerro Rahue, en el cual colinda con su vivienda. Y por lo tanto son cosas que ha llevado al pueblo mapuche, por lo menos donde estamos nosotros desde hace ya muchos años, en donde se trasciende esa información hacia los futuros niños que vienen con los conocimientos que ellos le pueden entregar. Ahora, con respecto a cómo se enfrenta al capitalismo, hay una cosa que sucede mucho, es que igual nosotros colindamos con latifundistas y terratenientes, más allá quizás de encontrarnos frente a sectores forestales, en donde ellos hacen plantaciones muy grandes, con muy pocas familias, en donde actualmente están llenando muchas maquinarias y donde utilizan muy pocas personas, y que finalmente satisfacen a un grupo de personas reducido, y donde incluso lo que ellos obtienen se utiliza para vender al exterior y para engrandecer su riqueza. Lo que hace el capitalismo finalmente es un crecimiento exacerbado, sin límites, donde lo que espera la empresa y también lo que esperan estas personas que obtienen el capital es finalmente obtener más recursos mediante una mayor competencia y tratando de disminuir la mayor cantidad de los gastos. Por lo tanto, funciona finalmente como un proceso y ha llevado a cabo finalmente el proceso de usurpación a los territorios, donde estos terratenientes han, mediante distintas formas, con el apoyo del Estado, de las policías, durante el año de la pacificación y no hace mucho más de 50 años, logró la reducción de los territorios. Tras la sequía de los sectores, como en el sector mapuche y como otros lugares también del pueblo mapuche, se obedece y también se requiere el descanso de las tierras. Generalmente se utiliza un sector y luego se hace un descanso de unos 2 años y nuevamente se planta. Entonces un proceso que requiere mucho territorio y un proceso que sí satisface, aún así, a mucha más gente de la que se satisface en un latifundio o en un sector agrícola que son plantaciones gigantescas. Y eso es una lucha directa contra el capitalismo, puesto de que estas personas o la forma de vida que llega al pueblo mapuche en el sector no es precisamente una forma de vida de acumulación de riqueza, sino que es una forma de vida de no ya sobrevivir, sino que de vivir con lo que uno quiere, con lo que uno necesita y sin más allá de obtener grandes beneficios. Ahora bien, mediante la participación de instituciones como la CONADI o el INDAP, se ha podido financiar ciertos ingresos para que esos productos sean vendidos en las ferias, en algunos casos entregados a comercio del país o de privado. Y así también el pueblo mapuche se ha obtenido otras riquezas. Sin embargo, eso ha sido igual un proceso que ellos mismos también han llevado desde hace muchos años mediante el trafiquinto, que es un método en que ellos comparten y cambian, intercambian los productos, en algunos casos comida por otros bienes que son de uso diario. y algo que viene ya desde hace mucho tiempo, pero sin embargo igual estas instituciones ahora están cambiando la forma de vida que está yendo el pueblo mapuche mediante la implementación del dinero y también de los recursos monetarios para obtener necesidades que son creadas por el capitalismo. Computadores, televisores, radios, celulares y cosas similares. Por lo tanto, a pesar de que de alguna manera ellos tratan de generar o manifestar una forma de ayuda al pueblo mapuche, y el pueblo mapuche o gran cantidad de personas que viven en el sector del pueblo mapuche lo asimila, pero finalmente van perdiendo cosas ancestrales que tienen mucho que ver con el respeto a la forma de vida que es contradictoria al sistema capitalista. Entonces, para mí igual es una reflexión hablar de cómo se están implementando este tipo de ayuda y cómo el pueblo mapuche debe recoger esos conocimientos que ha llevado durante muchos años y que tiene mucha relación con el llevar a cabo una vida que es sustentable pero que está privada de obtener capitales y enriquecimiento. Y algo que gran parte de las personas que están mediante esta lucha tienen que aceptar que el pueblo mapuche, si queremos llegar a obtener una forma de vida que sea sustentable, con, no solamente entre nosotros como personas, como humanos, sino que también con la naturaleza, es necesario contener y generar una forma de vida que sea también humilde y sencilla. Por lo tanto, la lucha que se está llevando acá también allá tiene que ver con eso, con reconocer ese tipo de conocimiento antiguo, donde se ha intercambiado, se hacía trafquinto, se hacía también mingaco, como le dicen, que donde se ayuda a la familia, pero que sin embargo, mediante la implementación del sistema monetario y también de la libre comercialización, finalmente se está perdiendo, está creando pequeños empresarios del pueblo mapuche que finalmente generan un enriquecimiento de pocas personas y el empobrecimiento de muchas personas alrededor. Feita empeño la mía. Mari Mari Compu Lamuen, Mari Mari Compu Peñí, Compu Huenuy. También agradecer a la organización de este espacio, de esta formación importante que hemos tenido desde la mañana. Primero que todo, presentarme. Yo soy Aligüen Antileo García. Aparte de ser parte del equipo editor del periódico Auquín, también hago parte de una recuperación territorial que me parece importante igual resaltarlo, que se llama Peleco, que se encuentra a unos 10 minutos de la ciudad de Cañete, en la región del Biobío. Este territorio estuvo durante 100 años aproximadamente en manos de grandes latifundistas, de la familia Ormeño y de la familia de Chepare. Son familias que acompañaron en sus comienzos la pacificación de la Araucanía, entendiendo de que Cañete era el antiguo Tucapel, que es un fuerte de importancia relevante en torno al avance de la pacificación de la Araucanía. 100 años estuvo en sus ilegítimas manos estos territorios, y en la dictadura, en el 81, a precio de huevo, se le entregan estas tierras a la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica desarrolló desde entonces hasta la actualidad una suerte de latifundio de la Iglesia, y en los últimos 10 años había desarrollado algo que también me parece relevante ponerlo acá, que es, le habían entregado en comodato una parte de esta tierra que recuperamos a la Universidad Católica de Concepción. Entonces, la Universidad de Concepción también desarrollaba transferencias tecnológicas, desarrollaba conocimiento en este territorio, conocimiento genético y fundamentalmente la capacidad de adaptar el negocio de las truchas y las salmoneras en el lago Lanalhue, porque donde nosotros recuperamos en Peleco, con los Peñi y las Lamuen, colindamos con el lago Lanalhue, que actualmente es uno de los lagos más contaminados de toda la región, de los más sucios, por la influencia que tiene la forestal Mininco en gran parte, con Tulmo como ciudad que vierte los desechos, y el turismo de élite, este de lancha y de mucha irresponsabilidad con el ambiente. Siendo que a 20 minutos del lago Lanalhue se encuentra el lago Yeuyeu, que hace unos 20 años también las comunidades empezaron un proceso de recuperación y de sacar al capitalista del territorio, y hoy en día el lago Yeuyeu, en la mayoría de sus sectores, está en manos de las comunidades o en manos de los mapuches, y el lago Yeuyeu hoy en día es el lago más limpio de Latinoamérica. Entonces, situarlo un poco en ese espacio físico, porque mi opinión en torno al diagnóstico que se está pidiendo, lo hemos trabajado con diferentes comunidades durante algún tiempo. Somos una de las expresiones del movimiento mapuche, no somos la única ni la que tiene la verdad, pero proponemos algunos puntos de análisis para el diagnóstico, que es importante dentro del proceso de lucha saber más o menos cuáles son los componentes que más nos afectan, o como también cuáles son los componentes que más virtudes nos traen en la lucha. Dicho esto, dentro del diagnóstico que nosotros hemos realizado en el territorio, hay un área que es el factor externo para el pueblo mapuche y el movimiento mapuche en general, y también un análisis interno de nuestro diagnóstico, ¿no? Desde la mañana venimos hablando cómo es que influye de forma directa la configuración global del planeta, la vecindad del continente y la relación de la República Colonial Chilena con el pueblo mapuche. Lo hemos venido analizando desde la mañana, ¿no? ¿Cómo es que la influencia externa determina y condiciona muchas veces realidades de nuestro pueblo? Ejemplos concretos es el viaje de las barcas de las coronas católicas, vino a modificar la historia de la humanidad con la colonización hace 500 años. Ahí hay una influencia directa en torno a cómo nosotros entendíamos el mundo y cómo nos tuvimos que desarrollar en guerra durante 300 años con la corona española. Después, la influencia de la República Chilena, que fundamentalmente se materializa en la pacificación de la Araucanía, como le llaman ellos, que nos sumió en un estado de opresión durante casi 70, 80 años, del cual todavía no salimos. Hemos avanzado, hemos recuperado fuerza, pero continuamos en un escenario que sin duda es fruto de este genocidio, de esta aniquilación. Importante también mencionar que después, en el periodo de la dictadura militar, no solo se asesinó a nuestra gente y también a los hermanos y hermanas chilenos, sino que en la dictadura militar también se instalaron dibujos estratégicos que hasta el día de hoy producen daño a nuestra relación como mapuche, a nuestro quehacer. Y solo dar algunos ejemplos dentro de la ilegítima constitución de la dictadura, mencionar que hoy en día, cómo nos afecta, por ejemplo, para hablar de la afección externa hacia nuestro pueblo, cómo nos afecta la ley antiterrorista que se instala en dictadura, cómo nos afecta el decreto ley 701 que le da cancha, tiro y lao a las forestales, cómo nos afecta la privatización del borde costero que también se entrega en general, y cómo le afecta al mundo mapuche en general, pero a los lasquenches sobre todo. Mencionar también cómo es que la ley de seguridad interior del Estado también promovía desde el periodo de la dictadura la asociación ilícita. Son cosas que uno habla casi en modo presente, pero que fueron instalados ya desde hace 30 años. Entonces, quiero dar estos ejemplos siempre apuntando a cómo es que lo externo a nosotros como pueblo históricamente nos ha influenciado profundamente. Y no estamos en un momento ajeno de influencia. Nosotros estamos en un momento actual en donde el reordenamiento del capitalismo a nivel mundial sentimos que es la tarea más urgente para comunicar. Yo, como integrante de los territorios lasquenches, hoy día vengo con una tarea, una misión de entregarle algo que hemos tratado de ir pensando y viendo cómo vamos a resistir como territorio lasquenche, pero también lo hemos conversado con otros territorios y con otras expresiones de lucha, y vemos que todos coincidimos un poco en esto, ¿no? Que es un proyecto que hace 18 años se viene trabajando desde UNASUR y con los financiamientos del Banco Interamericano, con, por supuesto, la intervención y la inversión de las grandes mega empresas extractivistas y de la complicidad de los estados, y en específico del estado chileno y del estado argentino, para hablar de la cuestión mapuche, y que tiene que ver con lo que hoy en día conocemos como el plan IRSA. El plan IRSA como el plan de infraestructura capitalista que se quiere instalar no solo en el Gualmapu, sino que en el continente completo. El plan IRSA se piensa hace 18 años, y dentro de 18 años va cambiando su perspectiva, pero se piensa fundamentalmente para que lo que los capitalistas entienden como materias primas de nuestra tierra, lo que mucho para nosotros es sagrado, nuestros cerros, nuestros bosques, nuestro nativo, nuestro alimento, nuestras aguas, nuestros mares, que producen riqueza, ellos estas materias primas poder enviarlas tanto a los mercados de Asia como los mercados de Europa, como los mercados norteamericanos. Y para hacer esto ellos necesitan una infraestructura. Ahí el nombre de IRSA, ¿no? Infraestructura de Integración Sudamericana, creo que es la traducción. En donde comprende grandes carreteras, triplicación de la magnitud de los puertos, ferrovías, hidroeléctricas para alimentar energéticamente, termoeléctricas para alimentar energéticamente, todo este monstruo que se quiere instalar. Un monstruo que tiene una perspectiva única, que es darle riqueza, darle recursos a las grandes potencias o a los sectores en donde los mercados fundamentalmente se desarrollan. Por supuesto tiene un discurso sumamente promovido, falsamente, cínicamente, hacia nuestros sectores, ¿no? Carreteras locales, carreteras comunales, puertos para que se desarrolle aún mejor la pesca artesanal, puestos de trabajo, ahí el proyecto MAPA, por ejemplo, que le va a dar trabajo a los trabajadores que echaron de IANSA, va a producir energía la celulosa Arauco ahora para poder entregarle también al tendido central y que eso llegue de forma pública. Hay todo un discurso elaborado, ¿no? La cabeza central de esto es Moreno, pero fue Bachelet también, fue Piñera, Lago. 18 años estoy hablando, no es una improvisación. El capitalismo piensa en clave de décadas. Este monstruo que nosotros vemos tiene para nosotros su expresión en el Gualmapu, tanto en infraestructura como en política, que va muy ligada, sí, al discurso que hoy en día impone el plan Impulsa, ¿no? O que trata de imponer, que tiene que ver con el desarrollo, el desarrollismo que entiende este modelo, ¿no? Que el mismo ministro Moreno lo dice porque él es un empresario exitoso, por eso lo pusieron ahí, con inversión en Colombia, inversión también en Chile. Y este tipo plantea de que nosotros como mapuche no producimos bien la tierra y que los números demuestran en la práctica de que aunque ha habido avance y recuperación territorial de los mapuches, las tierras en donde nosotros hemos tenido influencia no producen como debiéramos, ¿no? No producen la plusvalía que ellos tal vez esperan. Pero como el Peñitra Alcalde ya lo ha dicho, no tiene que ver con una cuestión de hacia dónde apuntamos, sino que tiene que ver con cómo pensamos el mundo, nuestra existencia en el territorio. Entonces plantea este modelo desarrollista, ¿no? Y para plantear este modelo desarrollista necesita la modificación de la ley indígena, necesita la modificación de la ley Las Quenches, necesita también un lobby político con dirigentes mapuche, necesita también un cuerpo mapuche de legitimidad, necesita por supuesto los medios de comunicación, muy importante. Y por otro lado, el plan Impulso también plantea la paz, ¿no? La paz, que es una paz, yo quiero como que reducir todo el análisis en algo que históricamente la República Colonial Chilena ha hablado de la misma forma. Hay una carta que le envía Aníbal Pinto a Cornelio Saavedra, Aníbal Pinto, el presidente actual del proceso de pacificación de la Araucanía, o sea, el presidente de entonces, y Cornelio Saavedra, el comandante en general designado para la región de la Araucanía. Y la carta dice básicamente de que le ordena políticamente de que Cornelio Saavedra debe brindar las condiciones para la paz y que esto significa la colonización. O sea, la paz desde ese entonces se piensa colonizando, subyugando, oprimiendo a nuestro pueblo. Actualmente la paz se piensa desde exactamente el mismo punto de vista. Comando jungla, militarización, dirigentes encarcelados con procesos vergonzoso, escandaloso, encarcelamiento de personas que salen absueltas después de un año y medio, absuelto de todos los cargos, pero el año y medio en la cana estuvo. Todos estos elementos hablan de una noción de paz que nosotros sentimos que son importantes tener como elemento para este diagnóstico, ¿no? Porque tanto los elementos de paz como los elementos del desarrollo que proponen no vienen configurados solo en un nombre de plan Impulsa, sino que vienen configurados en un proyecto continental, global, mundial, que es el reordenamiento capitalista. Entonces, ese elemento primero para el diagnóstico externo y cómo nosotros mapuches pensamos que podemos hacer un poco de resistencia a esto y vencer esto, sentimos que más que las grandes fórmulas o que las grandes perspectivas estratégicas, tácticas, hay que partir por algo mucho más sencillo, que es un poco la línea que la Machi Linconado nos propone, que es a base de respeto y cariño a la interna de nuestro pueblo y escucharnos fundamentalmente para llevar procesos de unidad. Porque pequeños grupos no vamos a poder resistir a este gran monstruo. Primero, ese elemento como externo. Y dentro del diagnóstico interno que nosotros hemos hecho como comunidades, es que también hace más o menos unos 20, 30 años, que hasta donde llegó el resumen del Peña, del Peña y Lincopi, que nos plantea de que hay un avance del movimiento mapuche que no es de 20 años ni de 30, sino que es de un siglo completo. Y nosotros sí sentimos de que los últimos 20, 30 años del movimiento mapuche instalan ideas muy potentes y poderosas que nos hacen, ojalá hacernos responsables de esta idea. Por ejemplo, esta idea de la autonomía, que no es menor, y que no es un discurso que se pueda estar diciendo así como que yo soy autónomo, recuperamos la tierra y ya somos autónomos, las comunidades autónomas. La autonomía, primero, como camino diagnóstico para avanzar dentro de lo que nuestro mismo movimiento ha ido dejando sobre la mesa. Segundo, el anticapitalismo, como un elemento también muy importante dentro del entendimiento político, ¿no? Tercero, la reconstrucción de nuestro pueblo, desde lo espiritual, desde el Beyentún, desde nuestra cultura, desde el Kwifikimun, desde el Kwifirakiduam, desde el Kegún, desde el Mapudungún. La reconstrucción de nuestro pueblo. Tres elementos que se plantean fuertemente, yo considero, en uno de los momentos más importantes de nuestro movimiento mapuche en los últimos 20, 30 años, y que tiene que ver, por supuesto, con la influencia de la coordinadora Arauco Mayeco, pero también de la organización de hogares en las ciudades, con la organización de mapuches en la guarría también. Y yo creo que ahora un momento diagnóstico que tiene que ver con nuestro momento histórico atingente, que es el fortalecimiento de los procesos territoriales. Más que de organizaciones o orgánicas, el fortalecimiento del cuerpo mapuche en sus expresiones de Meliwitran Mapu, en sus expresiones las quenche, en sus expresiones pehuenche, guilliche, guarriache, intelectuales, artistas, mujeres, hombres. Un cuerpo se va elaborando mucho más, ¿no? Un cuerpo que hace 20 años no existía con la misma magnitud. Que si miramos el proceso, yo creo que a todas luces hemos avanzado mucho como pueblo. También eso lo dejamos como diagnóstico sobre la mesa. Con mucho por avanzar, pero con un avance importante en estos años, ¿no? ¿Y cómo es que estas tareas de la reconstrucción territorial van definiendo nuestras líneas de trabajo? Ya el Peñitral Carlos hablaba, cómo la agricultura, cómo la ganadería, la relación con la naturaleza, la alimentación sana, constituyen en sí mismo un elemento anticapitalista. Cómo los mercados que podamos ir desarrollando, mercados sanos entre el pueblo chileno, el pueblo mapuche, otros pueblos, también constituyen en la práctica elementos anticapitalistas. Cómo el desarrollo de pensamiento hacia qué economías vamos a ir desarrollando. ¿Son economías comunitarias? ¿Son cooperativas lo que necesitamos? ¿Es otro nombre lo que va a ir desarrollándose con el tiempo? Pero si la economía capitalista no nos representa, ¿cuál es nuestra propuesta de economía? La educación, hoy día en la mañana estuvimos hablando de educación, eso para nosotros, en nuestras comunidades, es una tarea obligatoria. En Peleco recuperamos bajo un proyecto de recuperación cultural y educativo. Veremos en el tiempo si tenemos la capacidad de hacerlo, pero al menos entramos con ese horizonte. O sea, cómo también instalamos que nuestras recuperaciones territoriales no es solo avanzar en hectáreas, que también es importante, sino que también cómo avanzamos en el contenido de nuestras recuperaciones. Cómo es que sacamos a las forestales para eliminar el monocultivo y hacer la reforestación nativa necesaria para que vuelvan las aguas. Entonces, todas esas cosas, elementos que yo creo que definen el diagnóstico de nuestro movimiento mapuche, cómo es que, sin que hayamos tenido un futatragún en donde se fijen líneas centrales, yo creo que es coincidente, y no por suerte, que todos los sectores estamos intentando revitalizar el Mapudungún, ¿no? Una tarea urgente, una tarea que tiene que ver incluso hoy con un peligro generacional, que es que cuando partan nuestros mayores, nuestros loncos, nuestros ancianos, nuestras machis mayores, se vaya el Kegún con ellos y con ellas. Se vaya el conocimiento con ellos. Esa tarea nos corresponde a nosotros, a los jóvenes. Aquí la mayoría de los que estamos aquí somos jóvenes. Entonces, ¿cómo recuperamos eso también? Y no solo desarrollamos discursos, y no solo desarrollamos táctica o estrategia o planes de movilización, que también son muy importantes, ¿cómo revitalizamos lo que efectivamente nos hace mapuche y propone un proyecto a la humanidad, que es nuestra cultura? Es cómo entendemos el mundo. Eso en términos de elementos diagnósticos. Marmari compu la miel, el cura Mapu, Piñay Tañitubul, Tañilov, Pamela Raimán, Piñaninche, Chaltumay por la invitación a los Lamuen que estén organizando este trabún. Yo soy de Licura, eso está en Contulmo, Sora Lafquenche. Respondiendo a lo que estaba preguntando el Lamuen acá, allá en el Valle Licura, el año 2016, para empezar, hace muchos años atrás, desde que tengo memoria, estamos rodeados de monocultivos en todos nuestros huincul. El año 2016 vuelve de nuevo otra amenaza hacia nuestro territorio, que son centrales de paso a cargo de grupos españoles. Nosotros vivimos allá en varias comunidades dentro del Valle Licura, que en mi comunidad es el Lof Melimán, y estamos en este proceso de lucha, de defender nuestro territorio para que no se construyan estas centrales, que el año 2016 llegaron ellos con un proyecto avalados con la municipalidad y varios estamentos gubernamentales, que siempre ellos entre ellos se arreglan y llegan hacia los territorios y quieren destruir nuestros pocos recursos naturales que nos están quedando ahí en el valle. Y estamos en esta lucha o en esta defensa del territorio con Lamuen, con diferentes comunidades igual que estamos apoyando, y eso es más que nada lo que a mí me trae a este trabún. Más que igual hacer reflexiones de cómo podemos avanzar o reconstruir nuestra cultura o nuestro actuar mapuche en este caso. Como decía mi Lamuen acá, para las grandes empresas o para el Estado, esos proyectos se llaman como algo a desarrollar o desarrollo para nuestras comunidades, porque según ellos nosotros no vivimos en un lugar que tiene desarrollo económicamente, porque dentro de sus prioridades o de su pensamiento, el desarrollo es destruir o construir lo que más se pueda, explotar lo que más se pueda nuestros recursos. Para nosotros como mapuche, nuestra existencia no es así, no es destruir nuestro lugar en el cual vivimos, sino que vivir en equilibrio, como decía mi Lamuen acá, muchas veces de parte de las personas que no son mapuche, el mapuche es visto como una persona que es floja, porque no trabaja la tierra, según ellos, porque no logran comprender nuestra forma de vida. Porque para nosotros no es tener tierra o sembrarla toda de una y después seguir produciendo, no es una forma de vida. Nuestra forma de vida es en equilibrio, como les digo, es dejar descansar la tierra, como decía mi Lamuen acá, no es explotarla, porque para nosotros eso también tiene vida, tiene un monguén. Ahí hay un guien, hay un dueño que no podemos llegar y pasarlos a buscar. O sea, yo siempre, mi mirada es hacia nuestros recursos naturales o nuestro espacio, siempre es una mirada con mucho bellentún. No puedo llegar y pasar y destruir o llegar y sacar cosas sin antes pedir un permiso. O sea, entonces, esa es nuestra, más que nada, nuestra lucha que se da en el valle, porque nos quieren destruir nuestros ríos. Porque no es solo una central de paso que quieren construir, sino que son tres. tenemos dos ríos, entonces es eso lo que pasa allá en el valle y es más que nada cómo nosotros, cómo lo hacemos para defender el territorio, porque llegan estas grandes empresas, eso es parte de un proyecto, es un mini proyecto. Las centrales, como decía Lamuen acá, el proyecto gigante es el IRSA, o sea, eso es lo que va al territorio, el territorio de allá del sur. Entonces, las centrales de paso son algo que va en conjunto con eso, es parte de ese gran proyecto. Las carreteras, cómo se trabaja, cómo los empresarios o estas grandes empresas hacen el lobby para llegar a la gente y a la gente de las comunidades, para que cómo venden ellos sus proyectos, cómo nosotros nos enfrentamos allá, cómo hacemos difusión de que lo que está pasando, cómo le informamos a las personas, a nuestra gente, a nuestras comunidades, por cómo ellos llegan. El Icura está rodeado de huincul, de cerros que están llenos de pinos y eucaliptos. Es súper poco el nativo que queda, es súper pocas las aguas que quedan, los trayencos, los huitruncos, ya no hay, no es como hace años atrás. Y eso es porque se llegó con mentiras al territorio, se llegó con mentiras a las personas diciéndole que era un plantar esos árboles iba a generar muchas riquezas para ellos. Y así se engañó a los chachay, a las papay. Y así se llenó de pino y eucalipto los huincul. Y eso es como muy complejo poder igual informarle a la gente que lo pueda entender, mi propia gente allá de las comunidades, allá hay varias comunidades, pero también hay asentamientos que llegaron ahí con sus proyectos y llegó mucha gente que no era del territorio y cómo ellos también avalan estos proyectos, porque llegan con el lobby diciendo que es generar trabajo para la gente que no, que hay muchos jóvenes que están sin trabajo en el territorio. ¿Qué le enseñamos nosotros a nuestros niños dentro de la escuela? O sea, las personas que a lo mejor son profesores acá. Yo creo que la clave igual está cómo vamos educando, cómo vamos enseñando. Porque a nosotros en la escuela nos dicen que tenemos que estudiar porque para ser alguien en la vida, para generar dinero, después, no sé, casarte, tener tu casa, tener auto, y eso es una vida, según ellos, y así te educan, así eso te meten en tu cabeza, y eso es tú lo que crees que así se va a vivir bien. Entonces, es súper importante, yo creo, el tema de educación, cómo a ti te están enseñando dentro de la escuela, qué se hace, qué hacemos nosotros para intervenir ahí, porque yo creo que igual es importante ese punto, cómo intervenimos ahí nosotros. Para evitar eso, para decirle que no necesariamente tienes que tener una casa gigante o tienes que tener un auto para que seas feliz o tener ciertas comodidades dentro de tu casa para que tú vivas bien. O sea, hay personas que a lo mejor se matan de 8 a 8 y para generar cierto dinero y esa es la vida y es una rutina que no se puede salir y... Por ejemplo, allá nosotros en el campo sí podemos vivir con ciertas cosas que podemos cultivar en nuestra tierra, criar ciertos animales, pero ¿qué pasa allá igual en el valle? Que aparte de los monocultivos que están, estamos rodeados de latifundistas igual, o sea, hay una familia que tiene gran parte del territorio del Valle Licura, que no es muy grande, pero gran parte del territorio está en manos de esta persona y se intentó hacer o se está intentando hacer una recuperación, pero ¿qué pasa? Que también ahí influyen harto por ejemplo, la CONADI, INDAP o ciertos proyectos asistencialistas que la gente ahí se queda. Ya digamos, no sé, pues ahora está la CONADI tratando de hacer la compra de tierra y ahí está, 5 años, 6 años. Y siguen la persona que tiene gran territorio en el valle sigue ahí, estando ahí. Los que están intentando recuperar nunca se entraron a recuperar, sino que empezaron a hacerla con nadie, a hacer los lazos de generar ya vamos a comprarle, pero esperen un año más, esperen 2 años más. Entonces, es complejo ese tema si igual se quiere vivir, como decía, o hacer economía, si no tienes un espacio donde hacerlo. No tienes el espacio, no te da el espacio si tienes media hectárea de tierra. no se puede. Entonces, yo creo que igual es importante el cómo nos vamos educando o qué influencia tiene la escuela en estos casos dentro de los territorios mapuche, dentro de acá las grandes ciudades, la historia que se va contando igual. Entonces, pero es algo que hay que empezar desde de a poco. Yo creo que me enfocaría o lo que hay que enfocarse más en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones. O sea, ¿qué nosotros les vamos a ir entregando a ellos? ¿Qué les vamos a ir dejando de cómo tienen que luchar en este caso? Porque tampoco es algo de decir vamos a dialogar. Porque hoy en día estamos viendo que no, con el pueblo mapuche el Estado no está dialogando. Las grandes empresas no están dialogando. O sea, ellos están poniendo su punto de vista y esa es la verdad. Y así tiene que ser. Y las personas, hay muchos que sí aceptan y hay otros que estamos dando la lucha para que no sea así. Porque en el Icura ya van 2 años en que está esta empresa que quiere hacer las centrales de paso. Hay varias organizaciones que están luchando en contra de esto, pero la empresa no quiere ceder. O sea, ellos después van avalados con el Estado y con, en este caso, con la militarización de la zona de llegar y poder entrar a construir. Pero vamos a seguir ahí en la lucha y vamos a ver qué sucede. Mari, Compulamien. A ver, yo estoy acá en representación de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. A ver, para contextualizar un poco, para quienes no conozcan ANAMURI, es una organización que este año, en junio de este año, cumplió 20 años de vida. Y bueno, decirles que ANAMURI se crea el año 98 a la luz de las organizaciones campesinas que existían en ese momento. En ese momento casi todas las organizaciones eran mixtas. Y en ese espacio, en donde las mujeres fundadoras de esta organización eran partícipes, sentían que había una asimetría en estos espacios de participación para ellas, tanto en términos de participación, de cuántas mujeres habían, de consideración de sus demandas, de sus planteamientos, ¿cierto?, de los cargos que podían ocupar, etc. Entonces llegó un momento en que, como ellas se conocían siendo parte de distintas organizaciones, comenzaron a articular la idea, a conversar, súper desde la espontaneidad, la necesidad que sentían ellas de poder articularse como mujeres solamente y poder crear una organización que las representara según su sentir en ese momento de una mejor forma, porque no se estaban sintiendo representadas. Entonces comenzaron entre ellas muy a pulso a convocar a mujeres solamente por contacto, conocidas, amigas, compañeras de la comunidad, etcétera, de distintos lugares del país. Y lograron reunirse aproximadamente 52 mujeres en la fecha de la constitución como una asociación gremial. En ese momento se llamó ANAMUR, Asociación Nacional de Mujeres Rurales. Un año y medio más o menos después, en esta articulación que ya estaba constituida, las mujeres indígenas que habían sido parte tanto de la Constitución, pero que también se habían sumado a ANAMUR, en una de las asambleas nacionales plantearon la necesidad de hacer visibilizar a las mujeres indígenas, ¿cierto? Se sentían parte en hermandad, ¿cierto?, con las mujeres rurales, que querían seguir siendo parte de esta instancia mayor como mujeres rurales, pero que también había que visibilizar la especificidad que teníamos como mujeres indígenas. Bueno, la instancia organizativa de ese momento, que fue una asamblea, acoge esta solicitud, ¿cierto? Y en ese momento, ANAMUR pasa a ser ANAMURI, es lo que somos hasta ahora, ¿ya? quienes formamos hasta hoy día somos aproximadamente, no tenemos un catastro actualizado, pero en términos generales aproximadamente somos 5.000 mujeres a lo largo del país. Habemos mujeres desde Arica hasta Aysén y obviamente rurales, rurales que están habitando en el campo, pero también mujeres rurales con ascendencia rural que están en las ciudades. Y en términos de actividades, hay mujeres crianceras, productoras, artesanas, yerbateras, recolectoras de tierra, recolectoras de orilla, pescadoras, asalariadas agrícolas de temporada, poetisas, cultoras del folclor, etc. ¿Ya? Dentro de esa gama de actividades, también evidentemente están las mujeres rurales y las mujeres indígenas. Todas ellas desarrollan esta diversidad de actividades. Hay muchas mujeres indígenas que hoy día, y también las mienes varones que se desarrollan, por ejemplo, como asalariado agrícola de temporada, ¿cierto? Dentro de ese contexto, de esa realidad, las mujeres indígenas que somos parte de Anamuri, desde Arica hasta Aysén, habemos aymara, diaguita, quechua, Coya. Hay algunas compañeras hoy día que son parte de Anamuri, que están demandando su identidad y su reconocimiento como pueblo Changu, por ejemplo, que es un pueblo que no está reconocido, y obviamente las mujeres mapuche desde todas las territorialidades. Específicamente en relación a las mujeres mapuche, habemos mujeres mapuche desde la cuarta región hasta Aysén, ¿ya? De distintas territorialidades que se encuentran a la vez organizadas, son parte de un territorio, de una comunidad, la mayoría de ellas, algunas no, como por ejemplo en mi caso, yo soy nacida y criada en Santiago, evidentemente, pero soy mapuche, estando acá, pero hay muchas de ellas que son de comunidades y que están articuladas en distintas organizaciones. Esto es organizaciones de base, sindicatos, asociaciones gremiales, etcétera. Todo tipo de organización que se reconozca en términos legales, pero también son parte de Anamuri organizaciones que no están catalogadas en términos legales, ¿me explico? No reconocidas legalmente. También pueden ser parte de Anamuri mujeres que no están organizadas y que son solamente parte de una comunidad. ¿Ya? Nos consideramos una organización abierta que está a disposición a la participación de las mujeres que deseen, que se sientan convocadas a articularse. Después, también Claudio dijo que después íbamos a hablar de cómo nos articulábamos, así que después voy a contar esa parte. Pero somos una organización abierta. Y bueno, el diagnóstico que se ha hecho dentro de la organización, que evidentemente del cual yo soy parte, pero que se ha hecho como Anamuri, a ver, ¿cuáles son las instancias de diagnóstico? Nosotros tenemos instancias de encuentro entre nosotras. Principalmente tenemos lo que le llamamos tenemos elecciones, evidentemente somos una organización de representatividad. Evidentemente no nos podemos reunir de una sola vez las 5.000 mujeres, ¿verdad? Pero somos una organización de representatividad, tenemos elecciones, cada 2 años se elige un directorio que representa al territorio por completo, que representa a las mujeres rurales y a las mujeres indígenas y que es circular, ¿ya? No hay cargo, en términos legales se elige una presidenta, sí, pero lo que nosotras propiciamos es que nuestra instancia de organización es circular, ¿ya? Y tenemos nuestras asambleas y congresos cada cierto tiempo, tenemos interregionales, interregional norte, centro y sur, ¿cierto? Y en eso son, y además las asambleas específicas, como por ejemplo la asamblea indígena, ¿ya? Nosotras de hace mucho tiempo que se viene haciendo, hemos hecho 8 asambleas de mujeres, y la última ya cambiamos nuestro nombre, ya no fue una asamblea de mujeres indígenas, sino que le llamamos la Asamblea Nacional de Mujeres Pertenecientes a Pueblos Naciones Originarias de Anamuri, porque creemos que ahí también, o sea, vamos a la par en el reconocimiento de que nosotras somos parte de naciones, todas, de todas las naciones. ¿Y cuál es el diagnóstico que tenemos hoy día? Yo creo que está muy bien explicado por las 3 lamienes que están antes. Esa es la realidad que se llega a exponer en nuestras instancias de encuentro. Evidentemente sabemos que estamos ante un colonialismo despiadado, ¿cierto? Que está en su etapa mayor hoy día, que es extractivista. Los Lamienes describieron muy bien en qué consiste este modelo, ¿cierto? O sea, no es un modelo, este sistema capitalista, ¿cierto? Extractivista, que está en nuestros territorios, en los territorios de las comunidades. Las mujeres, como muy bien lo hace acá la Lamien, lo explicitan, lo reconocen, lo describen, saben cuáles son las consecuencias hacia ella, a sus comunidades, a sus familias, ¿cierto? Por completo, tanto a ellas como a sus parejas, a sus abuelos, a sus hijos e hijas, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotras agregamos en nuestro diagnóstico? Es que además de ser capitalista, extractivista, es patriarcal. Para nosotras, las mujeres en Anamuri, sentimos que este es un modelo que se caracteriza por ser evidentemente patriarcal, en donde las mujeres, así como se desarrolla una avanzada extractivista en relación a los territorios, también hay un extractivismo en relación a nuestros cuerpos, ¿cierto? Nosotras no necesariamente podemos decidir en relación a nuestros cuerpos mental, físico y espiritual, evidentemente, y eso no solo para las mujeres rurales, no solo para las mujeres urbanas, no solo para las mujeres indígenas, sino para todas. Es una realidad que vivimos. Y por otro lado, evidentemente, es una avanzada colonialista que es racista. O sea, nosotras sabemos, y en eso nos agarramos las mujeres de pueblo originario que estamos en Anamuri, que tenemos súper claro que este sistema capitalista, que está además amparado por un Estado, cualquiera sea el gobierno de turno, porque eso también lo tenemos súper claro, amparado por este Estado, es racista y hoy día está absolutamente, y eso también lo reconocen nuestras compañeras del norte, que está en picada en relación al pueblo mapuche. Sí, principalmente. Hay una militarización, hay una criminalización, ¿cierto? Hay una violencia institucional, ¿cierto? Hay una violencia a todas las comunidades, a todas las personas, pero también hay una violencia específica hacia las mujeres y hacia nuestros niños y niñas, ¿ya? Las mujeres del norte también, evidentemente, no podemos negar, también demandan este modelo, este sistema de la misma forma con las mineras, ¿cierto? Con la falta de agua, tanto en el norte como el sur, y las mineras que tienen todo el territorio, y evidentemente hace tiempo ya que vienen reclamando el haber sido seleccionadas como zona de sacrificio, ¿cierto? Hoy día está la zona de sacrificio, nadie lo puede negar, ¿cierto? Y estamos en un contexto en donde la gente que se resiste a esta realidad, evidentemente es hoy día al punto de que está siendo asesinada. Y en eso tenemos los ejemplos claros, Macarena Valdés, el Lamien que fue asesinado ahora en Quintero, etcétera. O sea, existen más de 200 asesinatos en Latinoamérica hoy día que están impunes por resistencia a este avanzada extractivista que está en nuestras comunidades. Solamente decir, si se me olvida algo, igual después iré redondeando, que en este contexto las mujeres diagnostican un campo, una comunidad que se está quedando sola, mucha migración por trabajo salarial agrícola, mucha emigración a las ciudades a trabajar. Yo soy producto de migración de mis padres en busca de mejores condiciones económicas, ¿cierto? En eso, muchos presos políticos, evidentemente, muchas lamienes en condiciones de clandestinidad. Nosotros sabemos que hay lamienes que hoy día se declaran en rebeldía ante el Estado y ante la justicia chilena, ¿cierto? Entonces, hay una realidad específica. En ese contexto, ¿qué es lo que ellas plantean? Estamos resistiendo y además haciéndonos cargo de la reproducción de la vida, que es algo que no podemos invisibilizar. O sea, las mujeres dicen, nosotras, además de toda esta realidad y de este contexto que estamos sobreviviendo y resistiendo, nos hacemos cargo de la vida, de nuestra vida, pero además de la vida de nuestra familia, de nuestros hijos e hijas, y de acompañar los procesos de resistencia en nuestras comunidades. Eso. Pelei, Mari Compuché, Peñi, Pulamien. Chal Tupico 90 y ni Lituni Lote Bachedungu, a la comunidad de historia mapuche y a ECO, por producir este espacio de conversación. Se están produciendo hartos espacios de conversación sobre diferentes temas. Yo creo que es bueno porque permite tratar de mover esta situación que se ha generado aquí en Chile, y tratando de buscar caminos de salida a la situación. Porque, bueno, el caso mapuche, y particularmente en el territorio ancestral, estamos hablando de Biobío al sur, ¿cierto? Ateniéndonos a los acuerdos que los taqueches antiguamente hicieron y reconocieron que el Biobío era frontera. Al norte se le reconoció a la corona y al sur autonomía territorial mapuche. Y es que hubo un momento en donde la sociedad mapuche perdió toda posibilidad de participación en la definición de su destino. Y eso se mantiene hasta hoy día, y me estoy refiriendo particularmente a los procesos de que acá en Chile se le denominó pacificación de la Araucanía, y en Argentina campaña del desierto. Cierto que no fue otra cosa que la ocupación militar del territorio mapuche, los procesos de erosionamiento, en fin. Pero lo que se pierde aparte del territorio, que ya es la base fundamental, es la capacidad de incidir, de decidir el qué, cómo pensar el desarrollo económico de su territorio. Porque hasta ese momento eran los antiguos los que decidían. Y lo hacían, y el tipo de relación que mantenían con la tierra, o el desarrollo que ellos veían, lo veían en el marco de su cosmovisión, de su cultura, de su relación con la tierra. Particularmente, ¿cierto?, manteniendo este equilibrio en el entendido de que las sociedades humanas, mapuche en particular, están de paso en la vida. De paso, y tenemos que dejarle en las mismas condiciones que nosotros tuvimos a las generaciones que vienen. Era como la lógica de los tequeches, ¿cierto?, para relacionarse en todos los aspectos. Pero eso cambió radicalmente desde esos procesos y se mantiene hasta hoy día, porque es la relación colonial, ¿ya? Del Estado chileno en este caso y argentino con el pueblo mapuche. Y en términos del desarrollo económico, aquí hay un paradigma que no ha cambiado desde ese momento. El paradigma, ¿cierto?, capitalista, el paradigma desarrollista, el paradigma centrado solamente en la persona, en la ganancia, en la acumulación. Ese paradigma no ha cambiado, salvo lo que se intentó hacer bajo los tiempos de la Unidad Popular, que tampoco sabemos hacia dónde hubiese ido si hubiese tenido éxito ese proceso. No lo sabemos. A lo mejor también hubiese sido parte del proceso de caída, como fue todo el sistema socialista desde la caída del Muro de Berlín para acá. No lo sabemos. O sea, y yo a lo que quiero llegar también es decir que hoy día hay un sector político de este país que siempre ha tomado las decisiones en términos de para dónde va el desarrollo económico de este país. Y son los que hoy día están gobernando. Si los que se empeñaron en hacer la ocupación militar del territorio mapuche fueron los grandes hacendados ligados a los sectores conservadores de la época, ¿ya? Y que implementaron, ¿cierto?, todo este extractivismo ya para incorporar la mayor parte de la tierra de Araucanía y el sur al circuito productivo del trigo, ¿ya? Y ahí está, cierto, los graneros de Chile, como era Traiguén en su tiempo, porque se producían miles de toneladas de trigo, de cereales, ¿ya? Pero después vino otra revolución económica, también impuesta por estos sectores, que fue el modelo forestal, durante la dictadura. Y bueno, y ahora están planteando otro modelo en el mismo sentido, que es la reconversión productiva, que lo explicitaron así derechamente con el plan Impulsa, la reconversión productiva. Araucanía, al sur, hoy día, tiene las condiciones propicias en términos climáticos para la producción de fruta. Y obviamente eso es así, hay instaladas ya muchas hectáreas, miles de hectáreas de huertos frutales en Araucanía. ¿Ya? Entonces, ahora lo que están planteando, por lo tanto, es la reconversión productiva, ya ligada sobre tres elementos. En la agricultura, hacia la fruticultura, el tema del turismo, ¿ya? Y el tema de la producción energética, ¿ya? No se ha anunciado un tema que está latente y la hemos escuchado por otras vías, que es el tema minero, ¿ya? se dice de que efectivamente en Araucanía hay descubrimientos de minería que están inscritas esos derechos mineros, ¿ya? Y que en algún momento podrían comenzar a explotar eso. Y claro, uno puede decir sí, puede ser, porque si no, ¿cómo se entiende el tema de que esta arremetida capitalista vaya acompañado del tema de la seguridad y el tema de los miles de millones de dólares que están utilizando en armamento, en contingentes militares, en todo lo que está asociado a ello? Pero bueno, el punto es, yo digo, pero ¿cuál es la responsabilidad de los sectores políticos chilenos, no neoliberales por lo menos, po? O sea, porque desde el momento en que nosotros somos parte de Chile, así forzadamente, nuestro destino está ligado a Chile y Argentina en este caso políticamente. O sea, nosotros efectivamente creemos que vamos a tener posibilidad de incidir en lo que pasa en nuestro territorio cuando tengamos espacio de decisión, o sea, autonomía, y tengamos derecho al territorio, ojo, al territorio, porque cuando se nos reconozcan derecho al territorio, podríamos decidir también qué hacer ahí, tanto en el suelo como en el subsuelo. Pero eso pasa, a mi juicio, porque cambien condiciones estructurales en Chile como Estado. Y eso pasa, por lo tanto, en cuál va a ser o cuál es la propuesta política económica que tengan los sectores no neoliberales. Porque aquí lo que se ha hecho desde la recuperación de la democracia hasta ahora es la continuidad del modelo neoliberal, ¿cierto? Ahora, después de la pérdida estrepitosa de la nueva mayoría, en estas últimas elecciones, hay intentos de articularse pensando en los sectores no neoliberales para plantear una propuesta antineoliberal. Y ahí está, entre otras cosas, las conversaciones que yo decía adelante, que hay muchas conversaciones, ¿cierto? Ya el lunes 22 tengo entendido que hay un conversatorio la Casa de la Unidad, no sé cómo se llama, pero que la lidera el constitucionalista abogado Atria, ¿ya? Y donde está Huenchumilla como panelista, el senador del Frente Amplio, sectores del Partido Socialista, no sé, en algún momento irán a invitar a algún representante o algún peño lamien, ya sea aymara, mapuche o rapanui, para que vean los planteamientos que dicen los pueblos indígenas, pero yo siento que la cosa va para allá. O sea, si nosotros no logramos articular una visión de país como Chile, las condiciones del pueblo mapuche tampoco van a tener mucho cambio, porque siento que estamos ligados, digamos, desde ese momento a lo que pasa en Chile. Ahora, a mí me llama profundamente la atención, y no es que sea pesimista, pero los datos son los datos. O sea, una de las regiones donde Piñera arrasó en la novena, 66% de la votación. O sea, si hoy día se sienten con la pachorra para plantear sin consulta, sin diálogo, ya esta arremetida capitalista, es porque se sienten legitimados con esa votación, po. Que es abrumadora, es impresionante. Claro, más allá de decir, pero claro, no votaron todo, como a nivel nacional, la votación no votó toda la gente que debiera votar. Ya el tema entonces, bueno, ¿qué hacemos para que esa gente que no votó vote? Ojo, aquí yo estoy planteando una estrategia, la estrategia electoral. Porque dentro del movimiento mapuche, que en su momento lo vamos a conversar, hay gente que no está dispuesta con eso, dice, no, ese es una farsa, ese es un maquilleo, por lo tanto ese no es el camino. Pero hoy día quienes están tomando las decisiones son esos, po. Ahí están tomándose las decisiones. O por lo menos quienes están detrás en bambalina tienen a esos como ¿cierto? Como los títeres que están tomando decisiones. Bueno, por lo tanto será también, y en el caso de mapuche también siempre ha sido, una alternativa que no se ha dejado de lado. Siempre ha habido intento de estar y ocupar esos espacios donde se toman decisiones. ¿Ya? No sé, efectivamente yo siento que lo que pasa hoy día en términos económicos, en términos de lo que se está planteando en Araucanía, en todo el territorio mapuche, está muy relacionado la posibilidad de que se implemente efectivamente con el grado de articulación que nosotros podamos tener. Política, interna, ¿ya? Que está como en otro momento, creo, de la mesa, ¿ya? Pero está relacionado. Y en ese sentido yo valoro ampliamente esta posibilidad de conversación y conversación con sectores del movimiento mapuche que tienen a veces visiones distintas de qué estrategia tomar para avanzar. Pero sí creemos que hay, y se ha notado, se ha visto, se ha escuchado, ¿ya? De que hay coincidencias mínimas. Pero aún así estamos por allá, por acá. En dos semanas se hacen dos marchas en Temuco con un mismo objetivo, con otros actores distintos convocándola, en consecuencia que son los mismos temas. O sea, tenemos que hacernos cargo nosotros, Inchin también Mapuche en nosotros. Bueno, ¿y qué estamos haciendo para articularnos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo los liderazgos que estamos ahí? Yo hoy día soy consejero nacional de la CONADI y alguno podrá criticarme, no, si tú eres institucional. Yo siento que estoy ocupando una plataforma al cual puedo hacer un aporte a un proceso de articulación mayor. Pero yo siento que eso tenemos que conversarlo. Faipeñi. Yo creo que el debate está planteado. No tengo por qué plantearlo. Sí, porque el movimiento mapuche, justamente, ya lo decía el Peñi, ¿no? En su presentación también, hay expresiones del movimiento, ¿no? No un movimiento homogéneo, ni por cerca. Hay debates internos que se están dando y que es muy interesante también plantearlo. Yo para allá apuntaría justamente ahora a esta parte, ¿no? De la discusión. Hay un montón de referentes, ¿no? Referentes que aparecen más bien como de la lógica como de la autonomía territorial, ha aparecido también con mucha fuerza hace poco, bueno, construyéndose y madurando, ¿no es cierto?, a la AMCAM, ¿no es cierto?, esta organización de alcaldes mapuche. Incluso, bueno, aquí no está, ¿no?, porque evidentemente yo creo que está en la vereda del frente, pero también hay una derecha mapuche en ascenso también, ¿no? ¿Qué hacemos con todo ese referente y con todas estas posibilidades de articulación, ¿no es cierto?, y de organizaciones mapuche? Y aprovecho también pasar al tercer elemento porque no vamos a tener tiempo tanto, así que de una a lo mejor, además de reflexionar en torno a la necesidad de la unidad, o no, o logrado justamente esa unidad, el vínculo también con el movimiento social chileno. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que el Alamien justamente aportó ya, apareció un elemento, pero es un elemento que seguramente tiene que estar presente. Entonces, luego de eso, a ver si queda tiempo, vamos a abrir espacio justamente para la discusión y las preguntas. Chito Peño, voy a hacer la corte igual porque yo creo interesante que la gente acá comente igual. Con respecto a la expresión que tiene el pueblo mapuche, en particular yo como de manera personal reconozco tres que son quizás más claras. Está el grupo institucionalista, sea con la ANCAM, sea con la participación igual y con instituciones del Estado, que como dice el Peña igual sí son una plataforma importante que se obtienen y de alguna manera creo que igual recaen las personas finalmente que participan en esas instituciones, el apoyo que pueden generar con la lucha mapuche. Están las organizaciones que se reivindican acciones que son más radicales, son más osadas frente al sistema de capital y al empresario, al privado, que si bien no tienen como una expresión o más asociada quizá a un territorio en específico, se mueven en distintos territorios con el afán de finalmente la autonomía, la autodeterminación del pueblo mapuche. Y también están otras presiones que son territoriales, donde LOF se han levantado con sus autoridades ancestrales, como Lonco, con el Huerquén, quien han trabajado una autonomía referida a la participación importante de las comunidades, de las personas que son parte de LOF. Y finalmente también está la otra parte, que son de los huarriachos. Yo creo que hay que hablar igual de cómo esas personas establecen sus conexiones, pero también identificar de manera responsable cuáles son sus diferencias. Existen métodos, obviamente, de obtener finalmente la obtención de, como dice la lucha mapuche, pero igual hay muchas cosas que finalmente son muy homogéneas y finalmente son transversales dentro de cualquier punto de vista que tiene que ver finalmente con la dignidad de un pueblo. Yo quería relacionarlo también a lo que mencionaba el Peñi, a la relación que nosotros podemos tener con el pueblo chileno. Hay una discusión que quisiera plantear, que también el pueblo chileno supiera realmente identificar cuál es su origen y cuál precisamente es su conocimiento, de dónde viene, cómo se identifica el pueblo chileno, porque incluso hoy día los movimientos de izquierda a veces hablan también de levantar al pueblo chileno, de hablar a la clase, de la clase obrera, la clase trabajadora, pero hoy día el retail, el sistema neoliberal, la competencia, el individualismo finalmente ha destrozado toda esa sistematización o formación de tratar de clasificar a la clase obrera y a la clase o la clase proletariada. Por lo tanto, es también un trabajo que ustedes también tienen que realizar, y de ahí, de eso podemos hacer una conexión importante con el movimiento del pueblo chileno, por llamarlo así. Ahora bien, yo creo que igual son trabajos que finalmente se van a tener que hacer de manera territorial, donde distintas presiones, no solamente del pueblo mapuche, sino que también de otros pueblos originarios de este país, podrán colaborar en el norte. Si bien el pueblo mapuche, como menciona el Peña de Ligüén, finalmente tiene un trasfondo que es anticapitalista, no vamos a tener un alcance importante en sectores que son más alejados del territorio o el mapu, como por ejemplo ocurre en el norte, ¿no?, con las mineras, que en futuro tiempo se va a trasladar también al sur. Bueno, ya hay mineras en el sur, en todo caso, en la Patagonia, pero de alguna manera ahora se van a hacer trabajos de arrojo abierto, considerando la importancia de tierra rara o litio. Y también considerar de que el capitalismo o la forma de sistema neoliberal que está hoy día, según muchos teóricos, se va a caer solo, pero no se va a caer si es que no hay un pueblo o si es que hay un modelo que se implante de manera clara para las personas que no tienen una política instaurada o una forma de vida fuera del capitalismo, fuera de trabajar 8 horas, como decía la Lamien, de una vida que realmente es cansadora, llegan un par de horas a compartir con su hijo. Esa gente realmente no tiene tiempo de generar propuestas y tampoco tiene tiempo de salir del sistema capital. Por lo tanto, hay que tener una propuesta de trabajo, pero una propuesta de trabajo que tiene que coexistir o tiene que tener alguna homogeneidad, tanto de la expresión del pueblo mapuche como también del pueblo chileno. El pueblo mapuche, aunque sea mediante la lucha armada, aunque sea mediante la lucha de masas, no va a derrotar el capitalismo, ni por si acaso ni siquiera de Chile, no lo va a hacer. A pesar de que existen expresiones muy, muy osadas que realmente participan en actos que son totalmente legítimos, la expresión del pueblo mapuche que lucha por las reivindicaciones territoriales, que lucha por la autonomía, sigue siendo una minoría dentro del mismo pueblo mapuche. Y si el pueblo chileno no trascendemos más allá del pueblo mapuche, no vamos a derrotar el capitalismo, porque realmente es un monstruo grande. Las armas que tienen ellos, el poder económico que tienen ellos, el control de masa mediante los medios de comunicación que tienen ellos, son realmente gigantescos. La teoría que ellos también manejan, no podemos ignorar que, a pesar de que hay unos personajes que son caricaturescos, payasos, como por ejemplo Sebastián Piñera, hay gente que está detrás que son realmente inteligentes, que manejan muy bien la economía y manejan muy bien la forma de controlar las masas. Por lo tanto, si no hay expresiones que son similares, que son inteligentes tanto del pueblo chileno como también del pueblo mapuche, que trabaja y va a trabajar realmente por la dignidad de un pueblo, ignorando el individualismo y trabajando realmente de manera socialista, cosa voy a mencionar de alguna manera, no vamos a derrotar el capitalismo sin participación mutua. Ahora, las formas de participar son muy diversas, a corto plazo, mediano plazo, en coyuntura, como pueden haber situaciones donde hay que salir a las calles, hay que salir a expresarse por algún caso en particular, pero siempre es necesario también armar un trabajo a mediano y largo plazo, donde haya una participación colectiva, donde haya un reconocimiento, donde haya generación de confianza, donde haya participación mutua, no solamente de la gente que está acá, de pueblo chileno, de la guardia, trabajando en las comunidades o apoyando las marchas que son para las comunidades, sino que esta misma gente también se levante y levante su espacio, en donde también nosotros, como la gente de las comunidades, podamos aportar de alguna manera, retribuyendo toda la cooperación, que finalmente no es una ayuda, tiene que ser una cooperación para levantarnos y generar una propuesta en contra del capitalismo. Pero eso van a hacer no antes de que ustedes realmente reconozcan cómo es la expresión del pueblo chileno, o qué es el pueblo chileno, cómo se define el pueblo chileno, si no hay claridad realmente, donde se levantan muchas presiones de la izquierda, que finalmente son izquierda capitalista. Sí, yo también pienso que es importante para ver el tratamiento, tomar decisiones estratégicas de articulación. Es muy sano hacer el diagnóstico anterior, ¿no? Pues para tratar algo hay que diagnosticar. Y yo creo que el diagnóstico que hemos estado conversando y que muchos de ustedes conocen, hay que calcularlo en su justa medida, ¿no? La envergadura de esto, la envergadura de lo que se está tramando hace años, la envergadura de lo que se va a desarrollar, la envergadura de lo que ocurrió en Quintero, la envergadura de lo que ocurre en Coronel, la envergadura de lo que ocurre en Laraquete, la envergadura de lo que han querido hacer en Penco, Lirquén, Talcahuano, la envergadura de lo que ocurrió en Tocopilla, la envergadura de lo que ocurre en Calama. Son todos territorios que hoy en día no tienen gran población mapuche, lo que acabo de nombrar. Y que son aniquilados, asesinados, la gente enfermada, intoxicada, los niños, sistemáticamente, intencionalmente. Entonces, esta envergadura de daño y de enemigo a enfrentar, yo creo que nos convoca a la necesaria, urgente articulación, a la necesaria, urgente unidad. En primeros términos, a nosotros como mapuches, por supuesto, como lo hemos dicho acá, las Lamuen, los Peñi, la necesidad de entender de que los argumentos nunca han sido la herramienta principal de los pueblos. ¿Con qué argumento se asesinaron 6 millones de judíos? ¿Con qué argumento hoy en día se asesinan palestinos? ¿Con qué argumento se ha desplazado política y del poder a la mujer durante milenios? ¿Con qué argumento se esclavizó? No es un problema de argumentos, los argumentos siempre los hemos tenido. Acá acabamos de dar un montón de argumentos, nos podemos sentar mañana con el gobierno a dar argumentos. No es un problema de quién tiene la razón, es un problema de fuerzas, es un problema de capacidad de organizarnos como pueblo. Es un problema de salir a dar la pelea desde las diferentes formas de lucha. Yo creo que ahí hay un elemento que ha aportado el movimiento mapuche y que es recomendable, siento yo, para este momento actual. Todas las formas de lucha son legítimas con respecto a este escenario que se nos está imponiendo hace 20, 30 años. Siempre escucho al típico periodista que viene y le pregunta a cualquiera y le dice: entonces usted apoya, avala la violencia política que hace la CAM o esta otra organización, usted avala la y como que la gente se entrampa un poquito, ¿no? Moralmente, así, chuta, la violencia es que es tan complicada. Nos vienen violando sistemáticamente los derechos colectivos, sociales de la madre tierra, derechos humanos, hace 80, 50, 60, 30 años, hoy día, todos los días. ¿Qué hay que esperar? Yo pregunto, ¿qué hay que esperar para reaccionar? Para reaccionar, por supuesto, desde la intelectualidad, para reaccionar desde el campo social, para reaccionar desde los espacios organizados, para reaccionar desde el Weichan. Pero lo que sí yo siento importante es que hay que reaccionar. Y como nunca han sido solo los argumentos, si es que reaccionamos divididamente, si reaccionamos separadamente, muy probablemente no vamos a dar el ancho de este enemigo. Por eso entonces la unidad es tan importante, y no la unidad como panfleto, no la unidad como eslogan, la unidad como proceso complejo de cuidar al de al lado, de tolerar, de entender, de saber ceder. Muy bien, como dice el Peñi, no todas las cosas, por supuesto, pero un movimiento que se forja bajo el respeto, bajo el cariño y la necesidad de unirse para liberarse, es algo que yo creo que nos falta un montón de cultivar. Nos sentamos a hablar de unidad y después estamos ahí acerruchando el piso, que los caciques, que los personalismos, que el presidente. Tratemos un poco de desarrollar eso, que yo creo que estamos en tiempo regresivo, de que los movimientos, las organizaciones, la gente, empecemos a entender la importancia de trabajar unidos. Ahora, yo creo que eso no es nada nuevo, yo creo que eso todo lo pensamos. Sí, creo que hay ciertas cosas importantes en un debate mapuche instalar para no sacarle a las moras nada, sino que decir, por ejemplo, bajo qué contexto yo creo que es importante no cometer errores en nombre de la unidad, porque también en nombre de la unidad se han cometido errores que han llevado a que la mayoría de los sectores se defraude de los procesos de articulación y que haya capitalización de pequeños sectores con respecto a las fuerzas que se juntan. Mismo Peñi Lincopi hablaba en la mañana, dato súper importante, él hablaba de este recuento de cuando sale la ley indígena. Fue un proceso amplio de convergencia, la gente pensó, discutió, tomamos resoluciones, lo agarraron los dueños de la letra, el puño y el poder, ¿y qué dijeron? No vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de tierra, No vamos a hablar de pueblo, vamos a hablar de individuos. Si a alguien no le parece estratégico eso, yo creo que seguimos sufriendo los problemas del individualismo a la hora de la entrega de las tierras por medio de CONADI. Seguimos teniendo el problema del territorio y del subsuelo, como lo decía el Peñi, y de las aguas. El subsuelo igual es como medio lejano para nosotros, no, como mapuche es parte nuestro, pero el subsuelo, oye, si incluso ni siquiera el río que pasa por ahí al lado, si ni siquiera el agua que está ahí es parte hoy en día todavía de la restitución territorial que propone el Estado. Entonces, cuando se dice la articulación y en un movimiento que tenga la capacidad de unidad, es que es importante tocar estos temas entonces antes de salir a dar la pelea. Porque el enemigo es muy astuto, el enemigo es inteligente y viene observando hace 200 años cómo ir rompiendo los movimientos sociales. ¿Y qué ha hecho, por ejemplo, en este último tiempo? ¿Qué ha instalado? Ojo, que tranquilos, que vienen los escaños parlamentarios. Ya, pero es que eso, veamos la letra chica, pues, hermano. Peñi Lamuén, hermano, hermana, veamos que viene la letra chica de eso, ¿no? Los escaños reservados que hoy en día está proponiendo, por ejemplo, el gobierno, son escaños reservados, pero que tienen una ligazón directa con que se sumen mapuches a partidos políticos actuales. O sea, robustecer los partidos políticos actuales. Con las dinámicas que ya conocemos dentro de la politiquería nacional, ¿no? Esa es la letra chica del escaño parlamentario. ¿Qué otra cosa el gobierno sale a hablar? El gobierno sale a hablar del Ministerio de los Pueblos Originarios. Oiga, ¿eso lo hemos conversado alguna vez como pueblo? ¿Nos podríamos tomar un ratito más para conversar eso, pregunto yo? ¿O esto es, ya lo dijo el gobierno, vamos a la fila, vamos los que podamos, apurémonos, aprovechémonos? En un proceso de unidad, cuando hay aprovechamiento, escucha, es una unidad media falsa, porque aprovecho las fuerzas del colectivo, aprovecho las fuerzas de la articulación y hago campaña política y hago aprovechamiento político y después saco un cargo. Conversémoslo. Y si, ¿qué pasa si el movimiento mapuche desde la gran articulación dice, sabe que estratégicamente igual queremos que entren 12, 15 parlamentarios? Yo al menos pienso que si se da desde un espacio de convergencia profundo, grande, y se toman esos acuerdos, bueno, habrá que hacerlo porque así lo está decidiendo el colectivo. Pero cuando paran a un lonco y le forman una fundación a un lonco, cuando paran a un ex dirigente, cuando paran a tal, cuando paran a algún político actual y dicen que ellos representan al pueblo mapuche, eso es complicado. Y a la interna hay que verlo, a la interna como mapuche, porque no es la unidad por unidad. Es una unidad a base de respeto, de confianza, cariño y bajo normativas que tienen que ver con nuestro mundo, que es el ADMAPU, nuestra forma de entendernos normativamente, ser cumeche, ser norche, ser quimche, ser recto. Si tengo esa idea, dígala en asamblea, Peña y Lamuén, dígala, quiero ser diputado, dígalo. Pero no diga que quiere salir a pelear contra el plan Impulsa para después, soy diputado. No, po. Pero y si dice, quiero ser diputado, y digamos, bueno, el Peñi sabe que tiene los méritos y entiende bien el modelo Winca y nos parece que sería bien ahí desde adentro y que haga la pelea desde adentro, bien, pues eso es ser norche, porque el Peñi está pensando eso y eso es lo que quiere hacer. Está bien, si podemos tener diferencia de idea. Pero en el camino, darnos vuelta la chaqueta, eso también es algo que siempre va a estar buscando el Estado y es un riesgo que se puede estar desarrollando a la base de que hagamos procesos de articulación. ¿Un riesgo que hay que asumir? Sí, hay que asumir. ¿Un riesgo que hay que saber tratar de anticipar para que las conversas hagan de que estas cosas salgan a la luz? También hay que hacerlo, o sea, una responsabilidad a la interna de la articulación y la unidad. Con respecto al mundo chileno, es nuestro aliado natural, los movimientos sociales son nuestros hermanos naturales. Estuve en Concepción, tuve la oportunidad de escuchar al Lonco Suárez, al Peñi Yaitul, al Peñi Ernesto Yaitul, y hablaban algo que me parece muy importante, y es que la articulación solo será posible si es que no se cometen los errores que la izquierda o que otros sectores del mundo chileno cometen en torno a la articulación con el pueblo mapuche, que es crear a veces involuntariamente y a veces voluntariamente una relación también de poderes disímiles. De, no, es que nosotros entendemos un poquito más la política, es que esto se hace así. No, pues si nos vamos a hacer una articulación con los movimientos y organizaciones chilenas, también hay que desarrollar procesos de conversación profundo y entendernos como horizontales, como dentro de la diferencia, pero en igualdad de condiciones. no como una minoría del 10% que son los mapuches, ¿no? Pues si nos vamos a sentar ahí, no como las minorías que son, no, sentémonos y conversemos, definamos. Pero sí, es muy necesaria la articulación. Las salmoneras se quieren instalar desde Talcahuano hasta Tirúa. Desde Talcahuano hasta Tirúa. Nosotros estamos trabajando en una posible articulación con todos esos sectores posibles. El proyecto MAPA se quiere instalar en la celulosa Arauco, que está en la Araquete, y quiere afectar, dice, territorialmente a Coronel, Lota y Coronel, Lota y Arauco. Coronel, Lota y Arauco. Quiere estar ahí. Mentira, también se por eso quiere el Estado que los mapuches puedan arrendar la tierra, para que puedan arrendarla por 25 años, ahí tienen dos cosechas forestales. Y al proyecto MAPA no lo podemos enfrentar solo los mapuches, como dice el Peña y el Alcal. Tanto a las salmoneras, como a las forestales, como a Mate, como a Angelini, como a Lucic, hay que enfrentarlo como pueblos unidos. Esa ha sido nuestra visión y el trabajo de articulación lo estamos tratando de hacer lo más posible, acercarse. La articulación no es un discurso en un foro, la articulación se hace caminando, se hace yendo, conociendo, no solo invitando a la marcha, eso no es necesariamente unidad, sino que teniendo la capacidad de conversar con otro interlocutor dentro del campo político y social. Eso. Va a ser lo último que voy a decir porque me tengo que retirar. Tengo otro compromiso y tengo a mi bebita chiquitita, entonces... Lamuen, con lo que decía mi Lamuen acá, para mí dentro de la organización mapuche, ese es como mi objetivo o mi forma de organizarse. O sea, no, con todo lo que ha pasado allá en el Valle Licura, no, para mí el organizarse dentro de un partido político o con ayuda de la gente política en este caso, no, para mí no tiene sentido. Porque las principales personas o los principales agentes que influyeron allá en que se hicieran y se dieran todos los permisos para la construcción de las centrales fue parte de las municipalidades, de la CONADI, de la gobernación y todos esos entes gubernamentales que tienen que ver ahí con el tema de permisos y cosas así. Entonces, como decía Lamón acá, acá es donde uno se organiza haciendo trabún, conversando, y apoyándonos. O sea, allá en el Valle, si ustedes conocieran el Valle Licura, entenderían igual mi lucha. Mi lucha está ahí, es por ella, es por mis sobrinos, es por los niños allá. Porque yo sí tuve la oportunidad de disfrutar del valle, disfrutar de los ríos, disfrutar del lago, porque allá está el lago Lanalgo igual, como decía Lambo, en el lugar el lago que está muy contaminado. Entonces yo dentro de eso, fue eso lo que a mí me impulsa a luchar día a día, dar la lucha frente a un gran enemigo, que es esa empresa española, y frente a todo lo demás que está ahí en el valle. A pesar de todo eso, yo voy a luchar, a pesar de cómo está ese valle o cómo está rodeado de monocultivos, como les dije. Pero igual ahí está mi lucha, por ellos yo voy a dar la pelea y vamos a seguir en esto. O sea, es como dice el Lamón aquí, hay que ser mapuche norte. Y ese es mi camino, es ser mapuche norte. Yo no puedo trabajar o trabajar como con personas que tengan que ver con otra visión que tienen que ver, en este caso, con partidos políticos. O sea, es como súper claro. No, ¿para qué les voy a decir no si voy a esperar? Porque ya pasé ese proceso y menos mal tenía todo mi objetivo claro, y porque llegan con mucho bla bla y sí te llegan a confundir si no tienes algo claro. Entonces, le agradezco cualquier apoyo, cualquier difusión de lo que está pasando en el valle. Nosotros tenemos una página que es Love Licura. Y ahí está toda la información de cómo está el proceso allá en el Licura, cómo nosotros estamos defendiendo el territorio, esa parte del territorio, y así toda la zona de la Afquienche, igual como dice acá mi Lamón, cómo se está también trabajando, apoyando al Los Peleco. Y eso, o sea, yo me tengo que retirar, así que Chaltumay y cualquier apoyo o difusión se lo agradece. Teniendo claro el diagnóstico que presentábamos como entre todos, Cuando nosotras hemos realizado el debate en las distintas instancias de encuentro que tenemos como Anamuri, evidentemente cada vez que nos reunimos surge el planteamiento de las mujeres de estar en esta realidad desmejorada, ¿cierto? De estar en una situación de discriminación, de las zonas de sacrificio, del sistema capitalista, extractivista, el patriarcado, de que hemos sido en definitiva racializadas, ¿cierto? Sin haberlo querido así. Y en ese sentido, lo que nos planteamos como organización es solamente poder articular las luchas de las mujeres rurales e indígenas que hoy día estén en pie ante esta realidad diagnóstica que tenemos, ¿ya? ¿Con cuál objetivo? Solamente buscando la autonomía personal, la soberanía personal, ¿cierto? Y la autonomía y soberanía de los pueblos a los cuales cada una de nosotras pertenecemos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos varias estrategias. Por un lado, tenemos articulación a nivel nacional, como ya contaba al principio, quiénes somos las que somos parte de Anamuri. Decía delante de que tenemos una articulación por región, o sea, por sector, la interregional norte, con su realidad específica, interregional centro y la interregional sur, que va hasta Aysén, cada una con su realidad específica. A la vez también tenemos articulación en relación a temáticas. Por ejemplo, está el área de asalariada agrícola de temporada, está el área de productora, donde están las artesanas, las hierbateras, etcétera, las crianceras, y tenemos el área, por llamarlo de una manera, de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios. Cada una de esas temas, nosotras también, tenemos instancia específica de debate y de articulación y de toma de decisiones, ¿ya? Eso es como a nivel interno, como Anamuri, ¿ya? Tenemos el directorio que les explicaba, que es circular, por lo tanto, nosotras en esencia, respondiendo a la pregunta que hace Lamien Claudio, somos una articulación por esencia, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente creemos fuertemente en que para resistir y para enfrentar este sistema que diagnosticamos ya desde un principio, la única manera que tenemos de hacerlo es estando unidas. Unidas como pares, tal cual somos, con nuestras realidades, como la que acaba de describir la Lamien. Lo que ella acaba de decir, de ahí está mi motivación, mi bebé, ¿cierto? O sea, desde esa esencia, desde lo natural de la vida, con el conocimiento de cada una, con los saberes de cada una, rescatamos mucho, no solo cuando hay formación, creemos mucho en la formación, creemos en los estudios, propiciamos, pero también rescatamos mucho el encuentro, el diálogo de nosotras desde nuestros propios saberes, propio de nuestra propia historia de vida, ¿ya? Creemos que hoy día hay un exitismo muy, muy exacerbado, un academicismo, ¿cierto? Una intelectualidad que la verdad que es muy necesaria, es muy valiosa, pero no se puede dejar de lado los saberes y los conocimientos de las mujeres rurales e indígenas, ¿cierto? Que son muchos por lo demás, ¿ya? Que se invisibilizan. En ese contexto, evidentemente, como mujeres indígenas, nunca perdemos el sentido de que somos parte de un pueblo que está en lucha y que está en resistencia. Nos articulamos en esta instancia como Anamuri, pero ninguna de nosotras está fuera o pierde el sentido de que es parte de un pueblo que está viviendo una realidad. Y en ese sentido, nos hacemos parte de lo que es la resistencia y la lucha de nuestro pueblo, ¿cierto? Nos articulamos, por ejemplo, o sea, somos parte de las comunidades a las cuales las mujeres de pueblo originario de Anamuri son, ¿cierto? Estamos con ellas, intentamos acompañarnos mutuamente. Si hay situaciones de violencia, tanto por ejemplo intrafamiliar como también de militarización, ¿cierto? En las comunidades, que todas lo sabemos, ¿cierto? Acompañar esos procesos, pero también nos hacemos parte de articularnos a la vez con otras mujeres. Aquí están las Lamienes de Ranguituleufo, con las cuales tenemos un vínculo también cercano, y con otras organizaciones nos hemos articulado en redes con otras organizaciones de mujeres también, ¿cierto? Pero a la vez, también súper importante para nosotras ha sido, como Anamuri es fundadora de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, ¿ya? que está articulada, como su nombre lo dice, con organizaciones campesinas e indígenas de toda Latinoamérica, ¿cierto? Y a la vez somos parte de la Vía Campesina, que es lo mismo pero a nivel mundial, de 4 continentes, excepto Oceanía. ¿Ya? Tenemos una articulación permanente que tratamos de mantener, evidentemente, internamente dentro de nuestro territorio, pero también fuera, porque sabemos que este diagnóstico, este sistema colonial, y como lo describíamos, es mucho más allá solo de nosotras, ¿cierto? Mucho más allá, y por lo tanto, si no nos articulamos, evidentemente va a ser muy poco lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos en este aspecto? También generamos espacios de autoformación, ¿ya? Somos autónomas de partidos políticos, ya que se tocó el tema, autónomas de cualquier instancia religiosa. Evidentemente, cada mujer que es parte de Anamuri, dentro de su autonomía, también puede ser o no parte de un partido, no, o parte de una religión, etcétera. Eso lo sabemos que es una realidad, pero Anamuri como instancia es autónoma de partidos políticos y de instancias religiosas, ¿ya? Y qué es lo que hacemos, aparte de esta articulación de diagnosticar, nos autoformamos. Nosotras tenemos escuelas políticas, tenemos una escuela de agroecología de las mujeres del campo, el YALA, que en sigla significa el Instituto Agroecológico de Latinoamérica para las Mujeres. Hay varios de Latinoamérica, el que está aquí en Chile está a cargo de Anamuri. En este momento hay una escuela continental para mujeres en donde hay 50 mujeres de la sexta región, de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Ya yo estuve ahí para recibirlas, tuve que regresar, pero ellas están por 2 semanas y media formándose en todas estas temáticas, conociendo la realidad en Chile y la realidad de los pueblos originarios. Los únicos 2 países que no están son Haití y República Dominicana, porque todos sabemos cómo se está cerrando el país, ¿cierto?, con Piñera, para el ingreso y el tema de la visa. Entonces, finalmente no lo pudieron lograr, pero hay mujeres de todos los países. Entonces, nos autoformamos también, evidentemente, desde nosotras mismas, ¿sí? Tenemos apoyo técnico, tenemos apoyo profesional, obvio, pero también hay formación interna desde nosotras mismas, para nosotras mismas, desde nuestros saberes, ¿ya? En ese aspecto también, para terminar, tratamos de ser parte de instancias de incidencia, ¿ya? Hemos estado, por ejemplo, fuimos muy activas en todo lo que fue la lucha en contra del UPOV 91, por ejemplo, tratamos de incidir, que tiene que ver con todo lo que son las semillas, ¿cierto? Y la soberanía de los pueblos en relación a las semillas. Se me olvidó decir que hay muchas mujeres en Anamuri que son guardadoras de semillas, ¿ya? Generamos trasquintus también. Somos parte también, tratamos de incidir en lo que es, por ejemplo, hoy día que se viene discutiendo hace muchos años, el Estatuto del Temporero, que lo único que intenciona es formalizar la explotación del asalariado agrícola de temporada en este país, ¿cierto? Estamos en contra de lo agrotóxico, ¿cierto? En contra de los pesticidas, y así tratamos de estar en las distintas instancias que somos convocadas y que creemos que podemos también incidir, evidentemente. Participamos durante todo este año en la elaboración de un informe sombra para la ONU. No sé si ustedes saben que el EPU, el tercer informe del EPU se va a presentar en Ginebra. El Estado presenta un informe del Estado de los Derechos Humanos en Chile en enero, y evidentemente nosotras también quisimos presentar un informe para decir, porque seguro que el Estado va a decir que ha habido un avance, que los derechos humanos en Chile están bastante bien, y nosotras vamos con nuestro informe para decir que eso no es verdad y cuál es la realidad, ¿cierto? Evidentemente, entonces tratamos de también generar esos espacios de incidencia y de articulación. Hemos tratado también de ser partícipes de la Coordinadora de Justicia por Macarena Valdés, por ejemplo, bueno, y así nos distribuimos en todas las instancias que creemos que puedan tener un fin común, que es resistir y enfrentar este sistema que ya describimos al principio. Eso es por lo menos nuestro trabajo de articulación. A ver, yo siento que hay varias cosas que juegan también a nuestro favor, digamos. Una de ellas es que hasta 20 años atrás, buena parte del movimiento mapuche ya estaba muy influenciado por los partidos políticos tradicionales chilenos, y particularmente por los partidos de izquierda, Estoy hablando del Partido Comunista, estoy hablando del Partido Socialista, que vienen del MIR en su tiempo, ¿ya? Que vienen de su experiencia durante la lucha por la reforma agraria, en fin. La Democracia Cristiana vinculada a la Iglesia. Yo creo que una de las cosas positivas es que la gran parte del liderazgo del movimiento político mapuche hoy día ya no es militante de esos partidos. Ya no hay una ligación orgánica, política, a esos partidos políticos. O sea, se plantea desde la autonomía, desde el análisis propio. Yo creo que si algo ha avanzado, los planteamientos de descolonización ideológica que se planteaban en el marco de los 500 años de la invasión española en 1992, es esto, digamos. Hay avance. En ese mismo sentido, ha habido también un auge importante en la reafirmación identitaria, en avanzar hacia o recuperar los conocimientos propios. Ya, la religiosidad, la espiritualidad mapuche, el idioma, o sea, que son elementos a la hora de plantearnos enfrentar la situación actual que describíamos delante en condiciones, mejores condiciones, a mi juicio. Lo otro, que a partir de lo mismo, yo siento que delante hacía la pregunta, bueno, ¿por qué los sectores progresista en Chile no han planteado una alternativa cultural, económica, de desarrollo acá? ¿Por qué han sido solamente seguidores de un proyecto capitalista y neoliberal? O sea, es que a lo mejor no lo tienen, po. Pero en el caso nuestro, de los pueblos indígenas, hay una práctica milenaria que debe ser la base de cualquier proyecto de sociedad. Y en el caso mapuche, volvemos a los conceptos de Litrofin Monien, la biodiversidad, que queda corto, el concepto de biodiversidad queda corto con la profundidad que tiene el concepto de Litrofin Monien, que involucra más allá de las vidas científicamente comprobables. ¿Ya? Esto del Kme Monien, del buen vivir, esto del Az Monien, del Az Mapu, o sea, que la tierra, la naturaleza también tiene sus propias leyes. Y no solamente la ley que le va a imponer la sociedad organizada al ser humano. O sea, esos elementos como base de un proyecto de sociedad lo tienen los pueblos indígenas, lo tiene el pueblo mapuche. Ahora, sí, yo creo que aún no estamos en las condiciones de hacer de esa gran oportunidad de que se transforme en una propuesta de sociedad. Y claro, ahí yo siento que lo que falta un poco entre nosotros mismos, los mapuches, es mayor tolerancia política entre nosotros. Tolerancia política. O sea, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo con todas las formas de lucha. Las comparto. Pero yo lo que pido es que aquel que también está en todas las formas de lucha, que a veces es la lucha más directa, también diga lo mismo con quienes no están por esa lucha también, po. Y que ven que la vía institucional también es una disputa de poder, de espacio. Yo siento que esa es una discusión que nosotros tenemos que darlo. Yo siento sí que lo estamos dando. O sea, yo siento que la relación política, social que nosotros podemos establecer con la sociedad chilena es partiendo por tener una propuesta propia definida por nosotros mismos. Yo creo que eso incluso puede ser aclaratoria también para cuál puede ser la propuesta de sociedad para Chile, para los chilenos, para esta sociedad que siempre ha estado marginada de las decisiones y que está mamándose las zonas de sacrificio, está mamándose, no sé, por la destrucción de los glaciares, en fin. A nosotros se nos viene un hito histórico relevantísimo dentro de la historia mapuche. 1826, 1825 es el Tratado de Tapihue. El Tratado de Tapihue que firmó Ramón Freire ya bajo la República de Chile con los loncos de la época, donde se ratifica el Biobío como frontera. O sea, 200 años, un hito importantísimo. O sea, nosotros como mapuche, lo que debiéramos hacer entonces es coronar ese hito avanzando hacia la confluencia, a la articulación política de los diferentes actores, de aquellos que están por la confrontación directa y de aquellos que también, desde una perspectiva de avanzar hacia la autonomía, ojo, que son peldaños para avanzar hacia allá, por la vía institucional. Y ponernos de acuerdo en lo mínimo. Yo siento que hoy día hay elementos de acuerdos mínimos y se repiten. Por ejemplo, ya en el tema económico, y ojo, aquí en el tema económico, hermano, ayer solamente se realizó un encuentro en Temuco, y claro, seguramente se le va a tirar piedra. ¿Por qué? Porque estuvo en AMA, porque estuvo la cooperativa de ahorro y crédito mapuche, porque tuvo esta corporación que está planteando la zona franca mapuche, una agrupación de artesanas de Paz de las Casas, o sea, instancias económicas mapuche, que en su discurso también están planteando de tener poder económico para avanzar hacia la autonomía política. Entonces, bueno, hoy día el movimiento mapuche está por diferentes lados. En la educación, hay territorios que están controlando escuelas. Hay instancias mapuche que están influenciando en los currículum desde la institucionalidad. Hay experiencias de salud mapuche intercultural que están controlando esos espacios, esas instituciones de salud en los territorios. En el tema artístico, cultural, en el tema político, territorial, o sea, hay una infinidad de territorio, de grupos, de colectivos mapuche haciendo lo propio en sus diferentes áreas, en tanto pueblo. Pero no hemos hecho la articulación con ellos. Porque si nos vamos a plantear una propuesta de pueblo, esa propuesta de pueblo, claro, la base es el territorio, ¿ya? Pero también tiene que tener un componente educativo, un componente de salud, un componente de cultura, un pueblo. O sea, esos elementos están ahí, están desarrollándose, están implementándose. O sea, articulemos. Quizás es una opinión propia, personal, de que quizás nosotros como pueblo hace mucho tiempo que no nos planteamos un desafío para discutir entre nosotros las propuestas. O sea, siempre estamos interpelando al Estado con nuestras propuestas, pero no creamos las condiciones para nosotros, los diferentes actores, discutir esa propuesta y que llegar en algún momento a que sea una propuesta más consensuada. Seguramente no vamos a estar de acuerdo en todo, porque hay grupos que plantean legítimamente otras cosas, ¿ya? Pero a lo mejor vamos a avanzar hacia allá. Vamos a avanzar en una etapa, no sé, de un par de años. Ya, si avanzamos a un proceso de liberación nacional mapuche, ojo, que es un concepto que está planteado, ese concepto de liberación nacional mapuche lo vamos a plantear de aquí a cuándo. O sea, ¿cuáles son las condiciones mínimas que tienen que darse para avanzar hacia ese proceso? O sea, yo siento que eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Mira, ya, vamos para allá. Pero para eso tienen que haber ciertas condiciones mínimas para avanzar hacia allá. Y en esas condiciones mínimas para avanzar podemos estar de acuerdo y podemos avanzar juntos. En fin, yo insisto, yo creo que estamos en condiciones, por lo menos no hemos zafado de que los partidos políticos estén digitando, ¿ya? Y ese es un gran avance, y yo siento que y hay que darle cuerda para el tema de volver a usar nuestra propia institucionalidad. Y una de esas es el Chabún, El Chabún, hay que seguir haciendo Chabún, hay que ampliar los Chabún. Hay que volver a ser Chabún. Eso, Peñi, suelto. Pues bien, quedan 15 minutos. Así que vamos a ver si son más bien preguntas o quizás reflexiones, no sé. Está planteado ahora el micrófono para Radio Placeres, así que... Ah, bueno, llega hasta acá. Aquí hay dos preguntas, una tercera y tres. ¿Hay alguien más? Ya tenemos tres palabras y ahí yo creo que estaríamos en condiciones de cerrar. Tiene que venir para acá, hermano, y después el Peñi, y acá la Lamien cierra. Ya, hola, mi nombre es Elías Carcé. Muchas gracias, creo que se entiende, como que se ve toda una lógica que hay detrás del entendimiento de este conflicto. Interesante ver cómo alguien desde la CONADI empieza como lanza como sus argumentos versus como otras personas dentro del mismo panel lanzan como argumentos en contra. A mí la única duda que me nace es cuando se plantea toda esta discusión y se habla acerca de como cuáles son las luchas válidas, cuáles son los espacios válidos para dar la lucha. Como que a mí me viene antes una pregunta previa de si el camino, el horizonte, el lugar final es el mismo para todos. Esto es si, ¿qué tiene que ver más relación con el ejercicio que nosotros hacíamos en la mañana de cómo tenía que hacer este nuevo sistema político, económico dentro de, como no solamente en Chile, sino pueblo mapuche, etcétera, que hablábamos de anti-extractivista, anticapitalista, antineoliberal, antirracista, entendiendo que el sistema capitalista daba todos esos productos. Entonces, como eso se ¿por qué lo relaciono con que si estamos entendiendo ese mismo horizonte o no? Porque si tenemos una institución que tiene uno de esos productos o está generando algo de eso, como mantener el sistema económico o reproducir lógicas que son capitalistas o neoliberales, ¿se puede dar una lucha política desde ahí? Que vaya en la misma línea que las otras luchas políticas, como que esa es como una pregunta. Y la otra, me gustaría saber cómo, si hay algo de Puel Mapu, hay algo de coordinación, de trabajo con el mapuche en Argentina, el mapuche después de la cordillera, que si hay algo de coordinación, si hay trabajo, porque creo que de todas las palabras como que se apela de cierta manera a la unidad. Entonces, como cuando se habla de esa unidad, entonces, ¿estamos hablando de la unidad solamente de Ulumapu o estamos también hablando como de Puel Mapu y qué se está haciendo ahí y si no se está haciendo, el por qué? Gracias, Peñi. Peñi. Buenas tardes. ¿Se escucha? Ah, ya. Buenas tardes. Mari Pupeñi, pues la mía, mi nombre es Gustavo Millaqueo, Nahuel Pan. Es un comentario y reflexión, ya la veo, puede ser una pregunta, porque me centré mucho en lo que el planteamiento de Peñi Ligüén y Peñi Millalén, a quien solo conocía por redes sociales. Usted habló de la transversalidad, habló de que todas las luchas son válidas. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero que también creo que tenemos que tener la capacidad de que si vamos a voltear un puente, tenemos que ser capaces de también asumir las consecuencias. Yo hace más de 20 años atrás, tengo 32, yo crecí en el movimiento mapuche desde los 13 años, desde Santiago, y una vez planteé y dije que éramos irresponsables cuando tuvimos el primer mártir, que era Lemún. Dije que era muy irresponsable al tener el primer mártir, y casi me fusilaron por ese comentario, porque la familia quedó sola. Hoy día recién estamos viendo frutos de eso, de que hoy día se puede ver un ápice de justicia después de 17 años de la muerte de Lemún. Como a modo de comentario, Peñi Ligüén decía que por más de 30 años se nos han vulnerado derechos humanos como sociedad, como mapuches, como chilenos, etc. El sábado subió la micro 20 pesos, en los medios no se dijo nada. Entonces, hoy día se marcha por la FP, uno lo ve, se marchan miles de personas, pero resulta que para la elección presidencial, tal como lo decía usted en la novena región, no se condice con el padrón electoral. Entonces también, yo por mucho crecimos también en esta idea, en los webtoons de la CAM, de que nos llamaban a ser antisistémicos, antiinstitucionalidad, pero también la vía electoral puede ser una opción de castigo a los dos bloques, a la derecha chica, a la Concertación, y a la derecha que hoy día gobierna, a quienes realmente son los dueños del país. ¿Me entiende? Pero a mí mi pregunta va para usted y para Juan Carlos, que Juan Carlos hoy día es la víctima más latente de la cara fea del Estado de Chile. En su institucionalidad. Y usted que está en una posición desde la institucionalidad, de que ha ocupado esta posición, ¿cómo lo analiza usted? ¿Por qué? Porque a mí mi miedo, mi resquemor ha sido con los mapuches que militan en la Concertación. Y yo lo he dicho, yo lo digo en las redes sociales, yo lo digo públicamente. Quienes me conocen saben mi postura. Cuando condenaron a los peñistas alcal en Temuco, antes que fuera la Unidad Suprema, se hizo un foro por el Partido Socialista en Temuco. Para ahora sí analizar la ley antiterrorista. Para ahora. O sea, ¿de qué estamos hablando? Para ahora. Ese es el punto. Ahora nos preocupamos. Ahora sí abrazamos al mundo indígena. Ahora el movimiento social chileno transversal, incluyendo que estamos en el Colegio Profesor, ahora todo el movimiento social chileno, cooptado por el Partido Socialista, el Partido Comunista, ahora sí quiere estar con el mundo mapuche. ¿Por qué? Porque ahora tienen al enemigo número uno, que son los verdaderos dueños de Chile, como lo dijo usted. Pero ¿cuál es la reflexión con ellos? ¿Cuál es la reflexión con ese grupo? Con ese grupo que hoy día sale a las calles. Yo soy abogado y me toca ir a las comisarías. Y veo que llegan abogados del Partido Comunista, llegan abogados del Frente Amplio, hoy día salen a la calle porque ya no son gobierno. Hoy día bajaron de su comodidad en los sectores oriente, ya no carretean en Manuel Montt. Hoy día bajan de esos estrados. Entonces, esa es mi preocupación. Porque si bien tenemos que aunar criterios y tenemos que generar amistad, siempre van a haber enemigos y también van a haber Judas en el camino. Yo creo que en eso tenemos que quedarnos claros. Mi reflexión y pregunta también va por un camino parecido al que acaba de plantear el compañero. En el sentido de que, tal como dentro del pueblo mapuche hay diversas posiciones y quizás cuando se planteen unirse en torno a un objetivo común, mínimo común, me imagino yo, que sería, por ejemplo, la autonomía, quizás también hay mapuches que no van a estar de acuerdo con la autonomía. Y si han pensado también cuando, respondiendo a la pregunta que hacía acá el compañero respecto de cómo se ven los chilenos, cuál es el origen, cómo se piensan, el pensar que en nosotros también pasa lo mismo. Yo creo que habemos muchos chilenos legalmente chilenos que no nos sentimos chilenos, que nuestra identidad como persona no es el ser chileno. Entonces es súper difícil el que a uno lo emplacen, ¿cómo te ves tú como chileno si mi identidad primera, para mí chileno es lo que dice el papel de nacimiento, pero no significa nada más? Entonces, ¿cómo pensar esa relación? Yo no tengo la respuesta, pero creo que en conjunto la podemos construir. Gracias. Le vamos a dar la palabra al Peña y José Millalén, porque me dijo que se tiene que ir prontamente, a las 5:30, y ya está casi. Así que el Peña comienza con... A ver, para el Peñi, yo soy consejero electo de la CONADI. A mí me eligió la gente. Ya, cada uno de los partidos políticos, desde la UDI hasta el PC, tenía su candidato a consejero. Siempre ha sido así. Yo no era candidato y no fui candidato de ningún partido tradicional. A mí me apoyó el Partido Formación Huaymapuguer en su tiempo, Partido Mapuche, autonomista, y el trabajo que uno ha desarrollado durante toda su vida como dirigente. Y eso logró haberle ganado a toda la maquinaria, a todos sus partidos, porque tenían todo, sus alcaldes, sus parlamentarios, diputados, senadores, pero aún así le logramos ganar. ¿Y por qué? Porque yo siento que estos espacios son plataformas que hay que utilizar. Esa es nuestra lectura. O sea, nosotros no podemos dejarle siempre a ellos disputar estos espacios, ocupar estos espacios. Tenemos que disputárselo. Tenemos que tratar de ocupar estos espacios para tratar de mover un mínimo que sea la cosa para avanzar. Bueno, internamente como sociedad mapuche, como dentro del movimiento mapuche, porque yo me considero parte del movimiento, ya no desde afuera, también hacer el aporte para la articulación, y eso es lo que hemos estado haciendo. Porque uno podría decir, no, ya estoy ahí, solamente la política institucional, lo que dice la ley indígena, el artículo 20, letra B, cómo vamos con las compras. Bueno, también hay que hacerlo porque eso es lo que la gente está esperando también, y es legítimo. Pero también a partir de eso, cómo usas ese instrumento para lograr articular, para lograr fortalecer, para bajar información, que a veces es lo mínimo que la gente pide y que no tiene, en fin. Entonces, Claro, yo comparto lo que tú dices completamente. O sea, efectivamente hemos visto tanto abogados o profesionales mapuche y no mapuche de la ex nueva mayoría que hoy día son como los más pro mapuche. ¿Ya? Pero resulta que cuando estaban en el gobierno, estaban en la UCAI, estaban en la misma CONADI, estaban en otros espacios, o sea, callaban con toda la misma violación de derechos humanos que hacía el gobierno de la nueva mayoría y ellos mismos. Entonces, hay un tema de oportunismo político también que es evidente. Y bueno, hay un tema también que la sociedad chilena internamente tendrá que ver. O sea, lo que a nosotros nos compete, creo yo, como sociedad mapuche, es cómo el grado de articulación que vamos dando, también tener en cuenta esos elementos. Pero como lo decía al inicio de esta última intervención, yo creo que si hay algún elemento positivo es que esos sectores o esas personas hoy día no tienen mayor influencia dentro de lo que son las organizaciones del movimiento mapuche, no están. Por lo tanto, la articulación es con otros, que hay un mayor grado de autonomía, de hacer cosas. Eso bien. Y quiero disculparme porque tengo que viajar. Fueron como varias preguntas, pero solamente, y esta es mi reflexión personal, yo con el Lamien acá, que acaba de hacer la pregunta, con la Ñañita que está allá, fuimos parte de la agrupación Mapuche Quilapan, por mucho tiempo nos conocemos, hace harto rato, trabajamos en una instancia, nosotros apoyábamos directamente a la coordinadora Arauco Mayeco desde acá de Santiago, y fue un trabajo en la época más dura, estuvimos ahí cuando mataron a Alex Lemún, cuando mataron a Matías Catrileo y estuvimos ahí al pie del cañón. Creo que no existe instancia perfecta, ¿cierto? O sea, yo creo que lo único que no hay que perder es que somos parte de un pueblo-nación, en este caso nosotros como mapuche. Dentro de eso, evidentemente hay una diversidad, mucha, con muchas temáticas que hoy día incluso se están hablando, como las diversidades sexuales, etcétera. O sea, hay mucho que todavía se está moviendo, que se está debatiendo. En ese sentido, teniendo claro desde ya de una historia personal que no hay una instancia perfecta, creo que todos vamos también evolucionando y buscando las instancias que más nos representen y más nos acomoden. La agrupación Mapuche Quilapan, que fue histórica acá en Santiago, parte de la COAMS, trabajando en conjunto con la Meli Huetamapu, que aquí también veía también a Ligüen, ¿cierto? O sea, fue otra etapa. Va habiendo un avance, un cambio, como queramos llamarlo, en términos de qué somos parte. Yo creo que lo más importante es que nunca perder que somos parte de una nación que tiene un diagnóstico como el que ya dimos y que ante eso buscar la mejor instancia que nos represente para poder ser parte, que puede ser desde la misma, obviamente desde la misma comunidad en la cual estemos, de la cual provengamos. Yo tengo mi comunidad materna y mi comunidad paterna, ¿cierto? Pero también en una instancia organizativa que nos pueda representar. Y desde ahí, estar. Yo creo que lo más importante es estar. Creo que cada vez hay cuánta gente mapuche que no está hoy día, ¿cierto? Y que no está porque no tiene la conciencia o simplemente porque no le interesa o porque está tratando de sobrevivir, ganándose el pan de cada día. Evidentemente, ¿cierto? Entonces, dentro de ese contexto, evidentemente, yo por lo menos, mi visión es que yo viví la etapa en que éramos súper criticones unos con otros, súper criticones y nos hacíamos pebre acá, y cuál era el más autonomista, y el más mapuche, y el más, o sea, yo viví la etapa generacional en donde yo me presentaba con un Lamien, me preguntaba cuál era mi apellido, si yo sabía qué significaba, cuál era mi común, mi palmi, si hablaba el mapudungún. Y según eso quedaba catalogada. Ya la viví. Y creo que eso a mí me dejó bastante agotada. Creo que hoy día, por lo menos mi intención, y creo que es lo que estoy viviendo en las organizaciones de hoy día, cuando me encuentro con Lamienes, con otros Lamienes, en otro espacio, es... ¿Sabéis qué? O sea, no a la crítica, no a la comparación, cada uno desde su realidad, porque además estamos tan sobreviviendo día a día que ninguno alcanza, a menos que hagamos amistades, que también se da. Yo con las lamienes de Quilapan nos seguimos viendo hasta el día de hoy, nos juntamos a tomar un mate, nos queremos, vamos a nuestras comunidades, nos encontramos, ¿cierto? Y ahí nos conocemos un poco más, pero dentro del movimiento yo me encuentro con otra lamiena y no sé su realidad. Sé lo general, ya lo sabemos, pero ¿cómo, qué está haciendo ella día a día para sobrevivir? No lo sé necesariamente. Entonces, ante eso, ¿quién soy yo para venir a criticar cuánto está o no está, cuánto sabe o no sabe, si pertenece o no pertenece? Yo creo que mientras, en la medida en que vayamos sumando, depende de cada uno de nosotros que nos hagamos parte de esta realidad y de esta lucha y nos acompañemos. Porque evidentemente estamos súper solos a la larga, estamos súper enfermos. Nosotras vemos en Anamuri una cantidad de problemáticas de salud física y mental, de salud mental, depresiones excesivas de las lamienes en las comunidades y también en la ciudad. Entonces hay una búsqueda profunda, yo siento que es muy integral, que va desde el ámbito político, pero también más allá de lo político, desde lo espiritual, ¿cierto? Desde nuestra cosmovisión, desde nuestra forma de entender la vida y de cómo también ha sido nuestro proceso de socialización y nuestra vida en toda la etapa del ciclo vital. Y eso me parece súper interesante también, el cruce intergeneracional, que es una de las razones también por las que estoy en Anamuri, en donde hay mujeres jóvenes, pero también ñañas y mujeres rurales muy mayores que tienen toda una sabiduría que a mí me nutre. O sea, yo estoy en un espacio en donde siento que soy nutrida también, en donde yo aporto, pero también, por sobre todo, en donde yo aprendo de cada una de ellas. Esa es para mí la mirada general. Sí, de forma desordenada yo creo voy a tratar de tocar algunos temas. Primero el tema del Puel Mapu, que el Peñi se me perdió. Para mirarlo. Que creo que sí es importante y se ha caminado hacia allá. Los Peñis del Puel Mapu, cuando me refiero a caminado, ha caminado hacia esa articulación. Yo nunca he ido para allá. Pero ellos están naciendo en una lucha bien digna, que también está en lineamientos generales de la protección de su territorio, de luchar contra lo injusto de los grandes latifundios y las grandes empresas. Se enmarcan también en una reconstrucción cultural, se enmarcan también en la necesidad de alianza con otros pueblos. Entonces yo creo que en general sus ideas centrales son ideas que nos invitan a hacer nuestro deber, que es entendernos como hermanos, ¿no? Tenemos un Peñi ya en cárceles de este territorio, que también hay que saber entregarle apoyo, ayuda a él, a su familia, a su gente, y entender cada vez más de que también es parte de un proyecto político, incluso parte de las civilizaciones, el hecho de que las fronteras que se nos impusieron republicanamente y que hoy el IRSA también nos va a venir a imponer, no son las fronteras necesariamente que tenemos que entender como civilización, como humanidad, ¿no? Como en nuestro continente, y lo hablábamos en la mañana, hay muchos pueblos que nos parecemos y que no tendría por qué ser una frontera delimitada con milicos lo que nos muestre hasta dónde caminar o hasta dónde no caminar. Y en el caso de nosotros como mapuche, eso lo hemos entendido siempre, y cuando se habla del Puel Mapu, se habla de hermanos y hermanas, que son parte de la misma lucha. No es importante mencionar también la exagerada inversión de represión que se está teniendo allá contra los Peñis, en relación a la cantidad y a la magnitud que tiene el movimiento mapuche. Y eso igual instalarlo ahí es grosero, es estúpido incluso. Contingentes de 4.000 uniformados con armamento militar. Ya sabemos que en este tiempo dos muertos también, el Peñi Nahuel, el Peñi Maldonado. Entonces es importante que usted haya traído igual al Puel Mapu acá. Lo agradezco por eso. Lo otro que también me gustaría mencionar, que el Peñi no está, pero él lo sabe igual, porque es que yo creo que no hubo una contraposición de ideas. A él no lo veo como, porque usted dijo, mencionó como que eran ideas distintas o contrarias. Yo quiero aclarar que no, que si tengo ideas contrarias con gente del movimiento mapuche o del pueblo mapuche. Pero en específico lo que él plantea creo que es su pensamiento, y lo plantea abiertamente, derechamente, y creo que es importante que si es que vamos a crear espacios al menos de conversación en donde veamos si seguimos o no caminando, tengamos esta capacidad, como dice la Laman, de no destrozarnos con nuestros pensamientos, ¿no? Que es una escuela que hay que, yo siento, ir dejando un poquito de lado, evolucionando un poco en eso. Yo sí creo en la crítica que te ayuda a crecer, que creo que es la crítica que es bien hecha, con cariño, con respeto, con diferencia de opiniones, pero creo que cuando a alguien hay que decirle que está equivocado o que yo pienso que está equivocado, hay que decírselo. Y así también es importante que cuando la gente vea que uno está equivocado, nuestros movimientos, nuestras organizaciones autonomistas también están equivocadas, es importante que se nos mencione esto también. Esa retroalimentación debe existir, más allá de que como que no, que poco menos que cada cual haga lo... o que no tengamos espacio en donde contrapongamos opiniones. Eso es necesario, yo creo, y le hace bien a nuestro pueblo y a los pueblos en general. Y lo otro que creo que es importante, que no lo planteó como pregunta aquí el Peñi, pero simplemente plantear, Peñi, de que sin la intención como de rebatir algo que usted simplemente sintió, entonces ahí no hay nada que debatir, usted sintió que había sido irresponsable la muerte del Peñi y Alex Lemún, como sin duda todos hemos sentido de diferentes formas las muertes consecutivas que han venido de nuestra gente. Pero creo que hay un elemento que es importante y es ver que en nuestros territorios, en la ciudad, en las poblas, donde hay mucho mapuche también, mucho peñi, estamos lejos de calcular exactamente nuestros pasos, estamos lejos de predecir exactamente hacia dónde vamos. El Peñi Alex, sin duda que la familia después no... Yo comparto el criterio de que el Peñi Alex Lemún, como otras familias, debieran haber tenido un mayor apoyo. Hoy eso lo vemos, creo, un poco más. Creo que los movimientos han sabido apoyar, sin distinción tanto como de bandera o de orgánica, acercarse un poco más en las diferentes luchas. Pero yo creo que el Peñi estaba precisamente donde él quería estar. Y yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. Porque seguirá ocurriendo, va a seguir ocurriendo. Nuestra gente echa ahora para adelante. Nuestra gente simplemente aquí, le vimos a la Laman dijo, no importa lo que venga, viene una empresa española, nosotros le vamos a hacer frente. Si usted me pregunta cuáles son las condiciones objetivas para que nuestros peñas en el Valle de Licura le hagan, pero se lo están haciendo. Por eso es tan importante que nosotros, como mecanismos de organización, de seguridad, de conversaciones, entendamos que estamos en un momento urgente, que si hay que unirse, hay que unirse ahora, que hay que hacer trabajo orgánico, hay que hacerlo ahora. Que si los intelectuales están aprendiendo algo, no tienen que hacer 3 doctorados para ir a aportar, sino que lo pueden hacer ahora, con lo que están aprendiendo. Entonces, sobre todo es que justamente aquí se paró una lama y se fue y dijo, pero esta lama se va a su valle y si mañana pasa algo, ella va a estar ahí. Entonces, ¿cómo tenemos que estar todos los demás? En las recuperaciones, en las peleas que se hacen en la pola, también en contra de la pasta base. Hay que estar como tenemos que estar, que es con, sobre todo con el Piuque, tratando de hacer nuestro... también nuestro pensamiento, nuestro Raquidam, pero creo que es importante el hecho de que nos llamemos a, más que a evaluar cómo han sido nuestras caídas, las caídas de nuestra gente, que es importante hacerlo también, ver qué vamos a hacer para que vayamos dando pasos cada vez más intencionados y más contundentes. Que yo siento que es un complemento a lo que usted dijo, Peñino, no estoy desvalorizando la opinión. Eso. Considerando las preguntas que plantearon y también las reflexiones, yo quería responder de manera general. Con respecto al tema del Pulmapu, nosotros como comunidad, por lo menos como familia o manera personal, me doy cuenta que finalmente es parte de una misma lucha, si bien ellos con la campaña del desierto y con las campañas que el Estado, que la República de Argentina federal ha instalado como represión, ha sido mucho más grande que lo que se ha dado hoy día acá en el Gulmapu, es parte de una misma lucha. Hoy día quizá no haya menos tiempo, o quizá no hay implementación, o no hay como un trato importante para que nosotros mismos podamos trasladarnos como lo hacían antes nuestros antiguos, nuestra resistencia no es tan fuerte, pero hay medios de comunicación que informan, y nosotros también tenemos que responder ante eso. Están las radio alternativas que informan cómo sucede ya la situación. Nosotros igual tenemos que manifestarnos en las calles, en las comunidades, y un acto que tenemos que hacerlo sí o sí, porque al final, como dije, las bases son transversales, son... hoy día es como tiene un nombre que se llama autodeterminación y autonomía. Respecto a la situación igual de las carreras políticas, de los políticos o de las instituciones, Yo quería igual hacer un, hablar de un específico. El Peñi Millarena igual fue un día en la casa, fue una de las pocas personas que se atrevió a visitar a mi papá, y desde lo conoce igual hace hartos años. Entonces, independiente del estado en la institución o no, él ha participado sin diciendo a la gente que ha participado en abierta, sin decir que es de Conadi, de manera personal, con gente que realmente está en la lucha, y eso es un importante apoyo más allá del discurso de que ellos pueden dar o del respaldo que tiene como institución o no. Incluso la labor que acaba de hacer una compañera, como llegar, que me trajo acá unas cosas para la familia, son actos que son anónimos, que tienen mucho más relevancia que el discurso que pueda una persona. Los actos que realmente son valorables, por lo menos en temas coyunturales. Ahora bien, ¿cuál es la lucha que tienen que dar por los mapuches respecto al proceso con las políticas? Algo igual que yo quiero mencionar es que un día, cuando nosotros estamos haciendo con la mía Licel, la pareja de Luis, una campaña, un lobby, por decirlo de alguna manera, para empezar a concientizar a la gente, nos acercamos también a partidos políticos y hablamos con un Peñi, que bueno, dice ser Peñi, que es del Partido Socialista, el Peñi, el Huenchumilla, que no es socialista, es de CEP. Y nos acercamos a él diciéndole que tenemos la inquietud porque había un proceso judicial que era muy irregular, se estaba aplicando la ley antiterrorista, habían sido condenados con cadena perpetua, y lo que él nos decía finalmente era que tenemos que respetar y tenemos que esperar que la justicia haga lo suyo. De esa manera nos rechazó, y finalmente, conociendo él a mi padre, hace muchos años, no hubo ninguna solución, ni siquiera se pronunció respecto a la situación. Por lo tanto, e incluso después también conversamos con gente del PC, hubo un tipo del PC que en la sala, en el Congreso, manifestó su preocupación, habló frente a todo el estrado acerca del proceso irregular que se está dando, él no siendo mapuche, no conociendo personalmente a las personas, solamente por una petición, incluso de humanidad, y se pronunció. Por lo tanto, yo creo que siendo mapuche o no, siendo chileno o no, hay personas que independientes sean parte de una clase política, tienen mucha más conciencia que gente que es parte de pueblo mismo mapuche, por ejemplo. Hay mapuches también que son la PDI, hay mapuches que son sapos, hay mapuches que son carineros también, que incluso agreden a su propio pueblo. Por lo tanto, quizás hace la diferencia con esa forma, ¿no? Claro, hay una crítica que importante que usted está dando a la institución en sí o al partido político en sí, que realmente tiene que hacérsela, porque el PC, la Democracia Cristiana, durante Bachelet se asesinaron a más mapuches que incluso en derecha, y ellos lo saben, pero sin embargo no se pronuncian respecto al caso. Es algo, una autocrítica que ellos tienen que sentir y tienen que hacerse cargo, pero por lo menos como familia, como Juan Carlos, a mi nombre, yo en realidad acepto mucho más y valoro mucho más los gestos que son realmente personales, sin necesariamente una bandera detrás, que son más importantes y en estos momentos álgidos y coyunturales, tienen mucho más trascendencia que incluso un discurso. Eso es Peña por la mía, y ojalá también manifestarme igual en situación a la aplicación de las leyes que se están dando hoy en día, la aplicación de la ley antiterrorista, que no solamente va en contra del pueblo mapuche, sino que también hay personas que han sido procesadas del pueblo chileno con la aplicación de esta ley. Hay diferentes leyes que igual se están dando en represión también a manifestaciones del movimiento chileno y también en el movimiento mapuche, porque también hay estudiantes, como por ejemplo la ley de aulas seguras, donde se trata de encarcelar a aquellos jóvenes que realmente tienen una lucha más directa, tienen claridad política, y que finalmente también pueden tener consecuencias en sus padres o en los profesores también que implementan una idea política de autonomía o de liberación o simplemente de dignidad del pueblo. Hay muchas cosas que realmente el pueblo mapuche y el pueblo chileno también tiene que darse cuenta, que lamentablemente seguimos siendo reaccionarios, seguimos esperando que haya un machi que supere los 100 días de huelga de hambre para actuar, seguimos esperando que haya gente encarcelada primero para actuar, y por lo tanto son cosas que realmente tenemos que trabajar no solamente como pueblo mapuche, sino que también como pueblo chileno respecto a las leyes que el Estado está instaurando finalmente para encarcelar la ideología y finalmente la dignidad de pueblos que son que trabajan en contra del mismo enemigo. Frente en Peña por la mía. Delay. Fue una jornada bien larga, bien discutida. Yo creo que quedan bastantes o nudos o cosas que se abren. Es muy interesante también, yo creo que el panel y la discusión que tuvimos en la mañana, para que si los movimientos sociales chilenos efectivamente quieren desarrollar formas de solidaridad, de acompañamiento con el pueblo mapuche, y reconozcan también de que ni por cerca tenemos homogeneidad interna, tenemos debates, pero debates que se construyen, como decía el Peñi, justamente abiertamente, que tienen la intención de gestar la unidad como pueblo, ¿no es cierto?, y abrazar la posibilidad concreta de la autodeterminación, la libre determinación política y la conquista del territorio, ¿no? O sea, como elementos fundamentales que de alguna manera aparecen inevitablemente en toda la discusión, más allá de las tácticas por hacer. Hay efectivamente elementos que como pueblo hemos desarrollado y que nos posibilitan justamente el camino hacia la unidad, pero al mismo tiempo plantea un desafío justamente para la izquierda en Chile, toda vez que se preguntan a sí mismos, bueno, ¿qué hacemos justamente en ese andar? Yo creo que las preguntas quedan abiertas, ¿no es cierto?, y las posibilidades de caminar también quedan justamente abiertas. Y un elemento que plantea el Peñi con mucha fuerza, que tiene que ver justamente con alimentar esta unidad justamente en términos prácticos, ¿no? Más allá de los argumentos que señala el Peñi, cómo construimos efectivamente fuerza política, social, mancomunada, en contexto en donde, y eso quizás también es fundamental, la derecha en América Latina avanza, ¿no es cierto? Por lo tanto, cómo contrarrestamos justamente también esos avances justamente neoliberales, extractivistas, ¿no? De manera unida, pero no por ello homogénea, que quizás es un elemento fundamental y que la izquierda en Chile debe entender de una vez por todas. Bien, cerramos con esto, cerramos también las transmisiones para Radio Placeres.